9. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para dar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota. Somos como ves, yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Qué tal? Muy bien, George. Uy, se me cayó el micrófono. Ah. Ya arranque. Ay, le rompí todo. Ay, me van a echar la cola. Ay, me echan. Ay, nos rajan a todos. No está el cuaderno, aprovechá. Pa, todo mal. ¿Dónde consigo un micrófono de esto? A esta hora. Llamalo. Seguramente donde fue él, allá. Seguramente. Depende de donde esté. Che, ¿cómo andas, Rafa? Bien. Quiero decir, no sé si lo encontraba ya, no importa, pero como siempre, la actitud de nuestro compañero Pelu Pereira, esta cosa de buscar el error ajeno, ¿no? Esta cosa de esa gente que se divierte, humor que no comparto con... Romper y no construir. Claro, y es fácil destruir, mucho más fácil es robar la pelota, pegarla, que tirar un caño. Que tender puentes y estirar la mano. Decir, exactamente. Digo, para que te pongas en tu boca. Qué crack que fuiste. No, pero estoy poniendo en tu boca palabras de políticos actuales. No, pero estuviste muy bien porque le dio como un vuelo a lo que yo quiero decir, ¿verdad? Y este es el pelo que hizo, agarró todo lo que dijimos con Mariano la semana pasada, te cuento, Rafa, si no estás al tanto, que fue una especie de penca, a ver cuántos senadores iba a tener cada partido. Algo escuché, sí. Y entonces agarró lo que dijimos, y yo no recuerdo bien, pero creo que... nos habíamos equivocado todos. Sí. Dos de tres ya partieron de un error de que Mariano y yo metimos a Mieres senador, claro. Por ejemplo, y tú no. Y entonces, ¿cómo que nos alquiló con ese? Como él tiene, la verdad, más allá de que sea una mala persona, el loco tiene capacidad. Para no lo sé que si tiene capacidad, no, tiene, se dedica. Tiene, o sea, tiene mucho tiempo al pedo, no hay nada de laburo para hacer en la radio. Es un enemigo temible, para mí, porque es un tipo que en lo suyo sabe. No sé si sabe, sí, sabe, repito. Jorge. Ojo, tiene tremendas máquinas también, ¿no? Claro, me parece que tiene buenas máquinas, buen archivo, porque el pincel lo graba todo, 1, y está todo el día al pedo, no tiene nada para hacer. Sí, eso también es verdad. Pero y hay algo que a él lo motiva y lo moviliza, que es buscarte el error. El odio, sí. Hacer el mal. Yo quiero decir una cosa que yo dije la semana pasada, que el Frente Amplio iba a tener 16 bancas, el Partido Nacional 9. ¿Qué dijiste la semana pasada? ¿Qué fue la semana pasada? Siempre decís otra cosa. El miércoles próximo pasado, perdón. El Parlamento quedaría conformado de la siguiente manera. El Frente Amplio perdería una banca, pasaría de 16 a 15. Creo que el Frente Amplio va a volver a tener 16. Sí, yo creo que el Frente Amplio pierde una banca. Mal Mariano. Mal Pablo. Segundo. Dos senadores, pasaría de 11 a 9. El Partido Nacional pierde una banca también. Queda con 10 senadores. Pierden una banca. El Partido Colorado ganaría 3 bancas en la Cámara Alta. Pasaría de tener 3 senadores a 6. El Partido Colorado va a ganar una. Para mí va a quedar con 4 senadores. ¿4 del Partido Colorado? Colorado 4. Pero entonces se supuso menos parlamentario. Se mete en el Senado y el Partido Independiente suma un senador. Mieres lo pongo. Y Pablo Mieres senador para mí. Para Pablo también, para vos Jorge no. No. Entonces yo dejé una banca vacía. Ah, bueno. ¿Querés, Rafa, que iba a caer a la de? Yo me reservo porque me voy a agarrar las piñas de los dos días. Sí, pues, igual no vas a desentonar. No, claro. Pero no tengo a Trogo, que era como el Puchin Bol del Senado. No, pero ahora existo contra todos. Está. Sí, yo lo que quiero decir que lo importante mío fue que dije 16 y ninguno del Partido Independiente. Nada más, la dejo picando ahí. Yo hice una penca casera, Marita Muñoz, y a mí me mató, estuvo muy cerca, con porcentaje estoy hablando. Me mató el Partido Nacional. Claro, nunca a nadie le tiraba menos de 30. Fue catastrófica lo que pasa en la votación del Partido Nacional. ¿El Partido Nacional? Ya le dabas 30 y era, opa. Yo le di 34. Lo mismo que votó las elecciones pasadas. Porque leí una columna que publicó Gonzalo Aguirre acerca de las encuestadoras y acusando oficialistas a las encuestadoras y defendiendo a Neri Pinato. Y dije, vos, tienes razón el bicho. O sea, por lo menos va a votar igual que en el 2004. 34%. No llegó a 29, ¿no? 29. 28,9. 29. El tema es que aparte, el tema de las encuestadoras, que claro, los partidos salen a festejar según lo que dicen las encuestadoras, claro. Y en realidad después cambió bastante. No cambió tanto, pero al ser tan definitorio algunos detalles, porque al final el Frente sí tiene mayoría parlamentaria, por lo menos en el Senado, en diputados todavía sí, no saben. Sí, faltan escrutar... Sí, en Senado sí, faltan escrutar algunos votos observados, lo cual podría modificar el panorama o no, pero en principio parece que sí, que tiene 50 diputados. Tengo el mensaje de Neri Pinato hoy. ¿Palabras de Neri Pinato? Sí, sí. Explica los desvíos de su encuesta. ¿Puedo decir una cosa? Me llegó por mail. Ya vamos con esto, pero quiero decir una cosa. ¿Cómo que lo...? ¿Sabes una cosa que me sorprendió muchísimo? Y es que de los... Que en el Partido Colorado fue mucho más repartido el tema de los senadores que lo que fue la interna. ¿Sí? Son 5. Sí. Y son 3 y 2. 3 vamos por Uruguay. Y 2 de los otros. ¿No es 1 y 1? ¿No es 1 del foro y 1 de la 15? No, creo que son... Pasa que ahí no, están juntos es el PROBA, que era la... PROBA-SYSMO, son los dos. Pero en realidad está bien, está repartido entre la 15 y la 2000. Pero digo, los porcentajes fueron 56,21 para Vamos Uruguay, que en la interna votó arriba del 80% o el 80%. Lo que pasa que en la interna, al no tener una competencia fuerte, los que votaron más fueron los militantes de Vamos Uruguay, me parece. No sé, imagínatelo a Max Zapolinski, que es el que estaba cuarto en la lista... Ese muchacho debe estar indignado porque se perdió... Yo lo dejé afuera, ya lo dije, mira qué pasó. 130 lucas por mes de acá a 5 años, empezando en marzo. O sea, 130 lucas por mes ganan. Un senador, sí, hasta, capaz que hasta más, ¿eh? Imagínate si se da cuenta, sos Apolín que quedaste en la orilla, te querés cortar la... Claro, te querés matar. Juliana te la querés matar. Te querés matar. Y en el frente el 33,3 con 6 de la 609. Sí. 27,11 del Frente Liber Sereni, que es... Pero hay que ver cómo se repartió ahí adentro, porque eso es lo que yo no sé. Del Frente Liber Sereni, ¿cuál fue la que votó más? Si la 21-21, la... Sí, la, tiene que haber sido la 21-21. La 739, la 738. No, la en el observador salían los números. Creo que la 21-21 metió dos senadores o tres. Astori y alguien más. Baraibar está. Que lo vi repartiendo listas en la feria de Villaviar, dice Baraibar. Sí. Esas cosas solo pasan de acá, ¿no? Mirá, ese día... Pero no con cámara, porque esto está... Acá lo tengo, me lo trajo el Fede. Qué bueno ese dato ahí. Está bueno porque en el Senado sí te ponen los nombres de todos los que entraron, ¿no? Claro. Fíjate, por el Frente Liber Sereni, que le hizo bastante fuerza al espacio 609, entró Astori, Baraibar y Susana Dalmás. Esos deben ser los tres de la 21-21. Después entran Rodolfo Nignova por la 738 y Rafael Michelini por la 99.000. Ahí va. Entró Eleuterio Fernández Huidoro por la 7373, que debutó con buen pie, ¿no? Sí, claro. Es como el debut de Ligüera Nacional en su época. La vertiente tenía dos senadores, quedó con uno. Sí, la vertiente. Solamente Rubio. No. El Partido Socialista, que estaba Monduda, se metía uno o dos en la penca, metió dos. Metió dos. Metió Martínez y dos fichas, Mónica, ¿eh? Sabía. Metió dos fichas importantes el Partido Socialista. Pero aparte, se la bancó solo el Partido Socialista. O sea, no integró ninguna de las fuertes. Estaba alineado al Frente Liber Sereni. a la hora del reparto de senadores. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Hoy incluso pero la lista no aparece. No, no, no. Hoy incluso lo explicaron en No Toquen Nada para... Porque ellos fue como una alianza estratégica. Yo estaba convencido de que en realidad... Porque la lista de nosotros venía NIM primero, claro, en todas. En el Partido Socialista no. Fue una alianza estratégica a la hora de repartir. Pero no alineado como frente común, digamos. Ah, bien. Lo que yo digo, porque en la 99.000, en la 738 y en la 2921... Todo empezaba NIM. NIM y el mismo orden de los demás. Sí, sí, sí. Pero votó muy bien la 90. Metió casi el 15% de los votos del frente. Contra el 34 del espacio 609. Y eso que integraba la lista, no revisé la lista, pero integraba la lista, me imagino yo, uno de los personajes más cuestionados de este gobierno, que ha sido Daisy Tourné, ¿no? Sí, la primera diputada, ¿no era? La primera diputada por Montevideo. Después el Frente Liber Sereni, que es un cúmulo de tres listas, metió el 27%. Si entras a dividir, la 90 queda muy bien, ¿no? La Capelle tuvo el 7%, el Partido Comunista 6,50% y la Vertiente 4,84%. Muy bien, sí, Pues, viste que uno de los nombres que queda queda fuera después de mucho tiempo es un colorado, que es simbólico que queda fuera, Daniel García Pinto. Sí. No ingresa al Parlamento ni en diputado. Ni de diputado. Julio María Sanguinetti tampoco ingresa. Es cierto, tampoco. Claro, sí, lo de García Pinto fue quizás de las noticias más fresquitas, porque se termina de saber hace pocas horas y más fuertes, ¿no? Hoy los compañeros de No Toquen Nada le dedicaron un buen rato a... Y el que analizar. Entra es el Oscar, ¿eh? Entra el Oscar. A diputado. Está bien, le no falla, no falla, viene nunca. Bien el sueldito. No falla nunca. Le hacía falta, no más. No creo que asuma, ¿eh? ¿Quién? ¿El Oscar? No creo. Y tiene mucha escalera para llegar al Parlamento. Sí, quiero comentarles una cosa que ayer no la pude comentar porque, obviamente, después del día de las elecciones, con toda la repercusión, nos absorbió otro tipo de... Pero este fin de semana, aparte de las elecciones, pasó algo muy importante en la vida de todos los uruguayos. Te diría que a nivel mundial... Y es que debutaron los mellizos en el Bay Fútbol. Ah, lo tiraste, cierto, que lo vendiste ayer en el palabra. ¿No bien. Vas a contar cómo fue el claro, debut? Pero no podía, digo, la verdad. Dije, son dos cosas muy pesadas habían pasado este fin de semana. Y dije, capaz que a la gente le interesa que más de la selección. Que la gente se quede con la chacrita, ya terminó. Está, no se habla más de elecciones. Claro, digo, ahora vamos a lo relevante. Había pasado un acontecimiento histórico, digo. ¿Cuándo fue, Jorge? Fue el sábado, exactamente, a las 19 horas. Ajá. Cancha de La Picada. ¿La Picada dónde queda? O Unión Vecinal, ahí en Villa Dolores, atrás del zoológico, por ahí. Ellos defendiendo los colores de los otra institución. Los colores de visitante debutamos, los colores del Mirador Rosado. ¡Ay, gran club! Del cual, Pablito y Rezaba somos así a la cantina. La cantina, sí. Yo no conozco la cantina. Es probable que en breve me encuentren los mellizos acodados en el estaño. No, pará, van a hacer deporte el mío. Cinco bueno, añitos, pero dale. Vos no sabés lo que es esa cantina. No, pero no, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Dale, bueno, enfrente a la sede de la Unión Vecinal, gran cantina también, gran. Y bueno, llegamos, el equipo ya había debutado el sábado pasado, yo te lo comenté, les comenté a ustedes, pero como uno de los dos estaba enfermo, preferí no llevarlos a ninguno de los dos. No porque tengan que hacer los dos juntos, sino porque el debut. Claro. Para el que estaba enfermo hubiera sido terrible. Hubiese sido terrible. Y aparte, o sea, lo malo fue que se perdieron la repartija de camisetas. Claro. ¿Qué número les tocó? Números. Rafa, la institución Mirador Rosado piensa en todo. Son camisetas preparadas justamente para. Sin números. Son camisetas que dicen. Mira, el escudo roja con el escudo. Short, medias. Porque te voy a contar todo lo que fue. ¿Se dan medias? Todo. Ah. Y atrás, escuela de fútbol, Mirador Rosado. Como diciendo... O sea, que yo el concepto escuela de fútbol no lo... Está, pero pará, lo que te quiero decir, Rafa, es que... Sí. Como no están integrados al campeonato todavía. Ah. Te queda algo más por pelear. Ponerte una camiseta de... Casi como si fuera un amistoso. ¿Por qué es un campeonato amistoso? No cualquiera usa la camiseta de Mirador Rosado con número. Bueno, ¿qué pasó? Yo tenía entendido que le daban camiseta y short. Y salí a buscar medias rojas por todo el país, prácticamente. De niño. De niño. ¿Qué? Y taf, cuando amagué a la feria de Villaviarre, dije no. Un día previo a las elecciones, a lo que era de gente. Explotar eso de gente. Y fui a un par de casas de deporte ahí, pum pum. Y conseguí las únicas medias rojas infantiles. 500 pesos los dos pares. 500 pesos los dos pares. ¿Sabes que no está mal? No, dos pares, no. 500 pesos. Para medias de fútbol, son de buena calidad, ¿no? Pero vos vas a 18 de julio y comprás por 50 pesos un par. Sí, no, por 50 pesos comprás tres pares. En por eso, pero de fútbol. De era fútbol buena. Y buena, Jorge Roja. Era muy buena. Pero hasta ahí me la banqué a partir vivo, de vivo azul y blanco, me imagino que habrás comprado. De acuerdo. Por respeto familiar, claro, sí, por tradición. La institución No, no, rojas y blancas, como es la institución Milagro Rosado. Ah, no, no, no, no, ah, no. No, no, no, no entiendo por qué decís eso. No, no, pensé que habías comprado medias tricolores. Por... No, si hubiera comprado el medias de mi equipo, violetas con vivos blancos, no pegaba con rojo y violeta es una combinación. Bueno, el asunto es que llego y les daban medias. Y Piojo López, Piñero Uaza, ya se amargó la tarde. Por las cinco gamas. Por las cinco gamas que habían estado. ¡Qué inmundo que todo! Jorge, si hacemos un asado y el ticket nos vale 500 pesos, ¿vos te amargás? Para nada. Sí. No importa. Si le compras dos pares de medias para el fútbol de los mellizos y vale 5 gamas, no, no, ¿te amargás? No, pero no me había amargado. Cuando las compré no me amargué. Me amargué porque las compré y había. Pues las compraste al pedo. Ah, por porque las compraste y había. Las compré, no, es que al contrario. Aparte, les compré canilleras porque es obligatorio ahora, ¿sabían? Ah, sí. Por lo menos ahí me dijeron. Lo veo muy mal. Está mal. Estamos sacando blandita, sí, los botijos. Sí, sí, sí. Le compré las canilleras. Yo todavía tengo poseada la tibia. La tengo poseada de mi. Los de grandes mi jugadores juegan con las medias bajas. Claro, papá. Claro. Pero en Babi, ¿ya se mete plancha en el Babi? No, sí, se arrancan las muelas. Se matan a patadas. No, no, no, está chiquitito. Pero claro. Yo, bueno, está bien, que... si le falta timing a los 22 en primera, no le va a faltar timing no, a los no, no, había un. Bueno, después, son tantas cosas que tengo para compartir. Dale, dale, dale, pero contame. Bueno, entonces, hago toda la movida, pum, pum, ta, y llego a la cancha. De verdad, voy a hacer una cosa nervioso. Yo nervioso, onda como. Cuando vas a hacer un programa por primera vez, o algo, pero bastante nervioso, ¿eh? Porque por mil cosas yo decía, pues, y si no los ponen, o si yo qué sé, o si yo qué sé, entonces, bueno, los guachos estaban copadísimos. La cara cuando le dieron la camiseta y yo y la media fue alucinante. Bueno, el padre rompe huevos sacando fotos todo el tiempo, ¿no? Sacaste fotos. Pa, no, a calambre. Te lo hago por parte. Bueno, los termino de vestir y sale uno. Faltó el arquero y uno pide pasar al arquero. No. Yo dije, no. Está, Matías Balarco. Que no agarre el gusto. Explicale que es el puesto más ingrato, es el puesto del huevo. Le gusto, agarro ahí, pum, pum. Y entonces sale corriendo, Leandro, y no sale corriendo este y se come la cuerda del. No. No. La cuerda, viste, que la está que en se el para el borde de la cancha. Bueno, pero quedó como cobijado, porque aparte iba que ilusión. Ya, dije, no te. ¿Viste cuando ves? Yo dije, por algo estaba nervioso, algo iba a pasar, viste. Llanto, todo, escándalo. Llanto, pum, pum, pero le digo, ah, no sé cuánto. Golpeó la nuquita contra el piso. Todo mal, todo mal. Y tenía acá, viste, porque le agarró medio entre la nariz y el ojo acá. El raspón de la cuerda de hilo y sal, ¿viste? Claro, sí, quedó todo magullado. Claro, uy, papá. Ojo que eso puede ser bueno, porque entra a la cancha magullado así, el rival dice, sí, me intimida. Pero escúchame, Rafa, porque te voy a decir. Y era tal la ilusión que en otro día hubiera sido. Se paró y siguió, se fue para el arco, estaba re contento. Y entonces voy y le digo, bueno, una foto de los dos juntos ahí, ya lo jugaron en la cancha, y me mira uno y me dice, papá, salí de la cancha que está por empezar el campeonato. Me sentí el padre pelotudo que siempre odié, ese el gil que se mete en la conversación de los chiquilines. Claro, déjalo disfrutar. Pa, fue una fría bien metida, ¿eh? Sí. Violín en bolsa, Cayetano. Disculpe, caballero. Y bueno, después el partido fue una cosa, un apasionante. Show, un show humorístico único, chiquilines. Les recomiendo, aunque no tengan. No, es increíble. Los partidos, ¿sabes cuándo miro yo? Esta categoría particularmente, que son 5 años. Claro, son avejitas. Nada son. Corren todos juntos a traer la pelota. Todos, todo el tiempo. Todos. No, pero. La táctica más en nada. En 2 metros cuadrados están los 18 jugadores de campo. No tenga duda, pero yo les recomiendo a los oyentes, aunque no tengan familiares involucrados, que se vayan un sábado de tarde. Bueno, ahora estos están jugando 6:30 de la tarde. Yo miro todos los sábados de tarde, miro 10, 15 minutitos. Aparte, creo que ahí es la cancha del Milagro Rosado. Pegada en el estadio, poco sitio. Seguro. Claro. Vas a ver a los mellizos en algún momento. Porque es maravilloso verlo. No, no, es alucinante, alucinante. Es un show humorístico. Las cosas que ¿vos pasan. ¿Vos viste cómo se distraen ellos? Pa. Y se ponen a conversar con la gente de bueno, que está afuera o a jugar con piedritas. Leandro fue y le dijo al técnico, mirá que te vamos a ganar al técnico del otro cuadro. ¡No, joder! Y metió la fría así. Metió la fría, Bien, me gusta ese. No, no, soy no. Hincha no. De ese. Pero no, no, pero solamente hace eso. Habla. Bueno, creo que no la tocó otro partido. ¿Y de qué jugó? ¿El otro? ¿El que no fue? No, no juega de nada. Corren todos atrás de la pelota. Salvo el arquero que se puede claro, dar con la mano. ¿Y el técnico hace eso, en serio? ¿Cómo hace eso? ¿Jugás y ya está? No sé, juega atrás, juega adelante, ¿no? Ni siquiera una idea. Se puede decir que juegan atrás, que no van a jugar atrás. ¿Qué es atrás? No. Vos, son muy chiquitos. O sea, yo una cosa que hablaba con un amigo. Aparte fueron todos mis amigos. Navarra, éramos espectacular. Pero le comentaba, bueno, que solo en este país debe haber campeonato de chiquilines tan chiquitos de fútbol. Claro. Porque en sí no tiene ningún sentido, ¿no? No, pero le agarran la mano. Ah, no, sí, ya sé, pero... Es una educación competitiva, en realidad. Para mí es más socialización que deporte. ¿Sí? A esa edad y a ese nivel. Pero más socializar, que... más compartir valor, el respetar la regla. De que el no debería haber resultado, que... por ejemplo. ¿No? Claro, no debería haber. Y contarse los goles. No, cómo no, los cuentan ellos. Bueno, que se cuenten, pero que no... Que no tenga tabla. Claro, no, que no haya tabla. En este campeonato no creo que haya tabla, pero no, ellos cuentan los goles. Algunos. Claro, ellos quieren ganar a morir. Todos quieren ganar. Quieren ganar a morir. Fíjate si encaró el técnico. 2-2. 2-2. 2-2 salieron. Estuvimos a punto de ganar el Peñal comentándote y parecía que estaban comentando el Real Madrid con el Milan, ¿me entendés? Y 2-2 salió. Y Matías, que se comió dos goles, ¿cómo quedó? No, no, pero se comió dos goles, pero sacó una en la hora que fue. Sí, sí, en andas lo saqué, creo. Y no te metiste para suspenderlo. Después de esa, cuando sacaste esa, terminalo. Fue la única que agarró con la mano, porque las manos sacaba con el pie. Una tarde gloriosa, una tarde espectacular. Un libre, que lamentablemente se vio opacada por estas elecciones que se le ocurren. Claro, justo en el... Un día después. No, muy bueno, muy bueno. Entonces yo le digo, pero no tenés que hablar con los rivales y con los, le digo a Leandro, con con el TEN, con el otro jugador. Ah, no puede, en malos términos, pero sí puede hablar. No, no, no le digo que no. No tiene, generes una. No, bestia. Porque Dilly como que discute, discuten el resultado. Que... Si es en rosca, ¿no? Le dijo, te vamos a ganar, le dijo al técnico, sí, aparte. Sí. Pero tenés... En el medio del partido. Es un barro esqueloto en potencia, ¿no? No, complicado, complicado. Pero esto es hasta que lo faje alguno. Bueno, obvio. Hasta ahora cree que es todo impunidad, ¿no? Después que lo fajan un par de veces. Yo tenía esa costumbre de muy chiquito de hablar. Yo jugaba atrás, obviamente, ¿no? Muy mal. Y le hablaba a los delanteros. Ah, eras cacarero. Sí, sí, sí. Hasta que uno, no me voy a olvidar nunca más. Imagínate, tenía 7 años. No, me. Yo le propiné un insulto. Y él me respondió con uno muchísimo mayor. Uno que te diría que casi que ni conocía. Pedí el cambio lateral, pues jugaba lateral de él. Se terminó el partido para mí. Se terminó la cuariana, perdí. Se terminó el partido para mí. Bueno, entonces le digo, pero no tenés que hablar. Lo que tenés que hacer vos es concentrarte en el partido, en la pelota y jugar. Pero yo no sé, dice. Por eso hablo. Otra fría me dio. Claro, dijo. En realidad no soy bueno en esto. Entonces lo que haces es hablar. Es triste eso. A mí me dio tan mal. No, pero fue muy bueno. La respuesta de los chiquillos, la verdad que es glorioso. Hay un coloradito en el mirador rosado que la descoce. El hijo de Michelle, la madre escucha siempre el programa. Joaquín se llama. ¿No sabés cómo juega ese chiquilín? Ya juega pila. No, no, no. Pero aparte dice que se separa el borbollón esperando que le caiga que la pelota. Claro. Está despegado el resto. Sí, sí, ya tiene, ya la ve. Y es vos, de verdad les bueno, recomiendo. Vamos a poner esos mangos con el hijo Michel. Creo que ya lo tiene Paco, Creo que ya Paco. No, sí, no. Sí, creo que. No, mentira. Aguante, 5 bastas tenía Paco. Bueno, pero. Ya con 7-8 ya han vendido. A Enzo Corsa creo que lo compraron o lo había enseñado cuando tenía 9-10 años. Pero pará, no, no le salió bien la jugada. Ni siquiera va a la primera. No está ni en primero de escuela, ¿no? Bueno. Bueno, va a salir más barato. Ahí está el negocio. Le llevaba unos cuadernitos en marzo. Unos huevitos de Pascua en abril. ¿Sabes lo que pasa? Que y al niño le lleva los... La familia de familia bien constituida. ¿Bien? Y no pasa necesidad. No entran eso. Tenemos que ir a buscar más por el lado de los que pasan necesidad. Claro. Por favor. Hay que aprovechar la necesidad de la familia. Va al partidito, comete un panchito. Comete un panchito. Es terrible esto. No, pero es así, Jorge. ¿Vos te pensás que no pasa? Totalmente. Sí, nada, quería compartir con ustedes esto. Me parece que la gran familia pelotera debía saber este dato. Mira, nos dicen que hay clubes de fútbol que tienen generaciones 2004 y 2005. 4 años, los míos son 2004, o sea, más chicos todavía la más pelota. Chica. Igual no comparto, y creo que alguno de los que han mandado mensajes también coincide conmigo, la nueva nomenclatura de las categorías por año. Por año, no. No la comparto. Chata, churrinte, claro. Churrinche, gorriones. En mi época era grillo. Cuando yo empecé a jugar, se creó uno más chico que Grillo, creo que era... Abejitas. Abejitas, me parece. Abejita. Grillo. Semillita. No, abejita. No. Abejita. Grillo, chata, churrinche, semilla, cebolla y babi. Exactamente. Y dijiste chata, grillo, churrinche. Grillo, chata, churrinche, gorrión. Gorriones. Semilla, cebolla y babi. Sí, señor. Qué horror jugar en la categoría semilla, por ejemplo. Semilla es el mejor nivel. Para mí es el mejor nivel. Semilla es la primera de los. Porque cebolla y babi ya están medio pelotudos. El babi, yo estaba haciendo liceo. Jugaban babi, están haciendo liceo. No, y aparte ya algunos se drogan, todo. No, claro. No, pero son enormes para las cachetas. Ahora juegan de a 7 en babi. Ah, de A7, pero en la categoría de los Messi también de A7. No, en Babi. Ah, en Babi. En las grandes. Claro. Juegan de A7. Claro. No, pero pará, Babi va hasta los 12. Y bueno, yo. 12 o 13. Yo estaba en segundo liceo. No, pará. Jorge, estaba en segundo liceo. Segundo liceo como 14 años. No, tenía 12, yo entré con 11 al liceo. Bueno, puede ser. Pero ahora me acuerdo de un partido jugar contra el Sorsal. Yo jugando en el Babi lo hice en Cerro Junior y todas las demás en Cerro Mar. Contra el hijo de Juan Castillo, que ahora habrá salido diputado, calculo yo. Ah, porque... el sindicalista, ¿no? Sí, sí, Pablo, un amigo. Y después de ahí. La que se agarró la trompada sí, en... No fue él, fue el hermano. Después de ahí, irnos juntos a un paseo a ver Aeroplano en el Teatro Notariado con la clase de segundo liceo. Terminamos el Babi sí, Fútbol ya no tiene y fuimos a ver el notariado, verdad, al ya, circular. Aparte vos ves, cuando juegan los Babi no van a ir a verlo ya. Ah. Los padres ya se aburrieron de ir a verlo. Obvio. Ya quedan medio como... Ya hay muchos padres bien, que pero tienen... Esa cosa ya, medio pelotuditos cuando han jugado el fútbol, ¿no? Muchos padres ya deben tener vedado el acceso, aparte, ¿no? Por exabruptos, me imagino. Yo el otro día, la verdad, fui en calma, pero oje, me di cuenta que genera pasiones. Muchas piñatas. Sí, sí, yo también. Muchas. En todos lados pasa. ¿Sabés quién era tremendo? Pero tremendo de sacar a pedrada corriendo de la cancha del juez. Héctor Romario Acuña. ¿Lo tenés a Héctor Romario Acuña? Que jugaba en Liverpool, en Rentista y en Liverpool. ¿En Peñarol? No, bien. Rampla. No, vos decís Boris Acuña. Boris Acuña, sí. No. Romario Acuña, petisito, sí, no, Marito. No, no lo tengo mucho. Bueno, ese, para mi categoría, junto con Jorge Baba y Denis Elías, cantante de música tropical. Y... ¿Qué cuadrazo tenía? Un cuadrazo, no podemos perder. ¿Lo salió un campeón una vez? Una vez, sí. Yo hice el gol definitorio. ¡Para! ¡Te lo juro, Jorge! ¡Te lo juro! Salimos campeones dos veces. ¿Pero en el campeonato oficial o campeonato no, primero? No, el oficial, el posta a posta, yo hice el último gol de definición por Pinares y Romario, que le decíamos Pelé nosotros, no lo quiso patear. Era la estrella del cuadro. ¿Estás denunciando que se garcó? No, no se garcó, que se garcó el negro. Salía en concierto Lugolo con 6 años en la llamada y se armaba. No, ¿por qué no quiso patear Pinares? Porque dijo, patealo vos y si lo rado, yo voy al otro. Los penales los pateaba Jorge Baba. Pero hubo una definición de 5 en la cual quedamos afuera, los Ferro quedamos afuera. Y va a la serie de 1 y 1, patean ellos, lo ataja Jorge Baba. Y te dio la y gloria. Y había alguien para patearlo. Y te dio la gloria vos, y tenía que patearlo alguien. Y era la final. La final, cancha, final. Cancha del Nueva Estrella. Mucho público. Contra el Nueva Estrella. ¿Qué categoría? No, era? Cancha del San Francisco contra el Nueva Estrella. No, París. Sí, creo que era así. Ahí, bueno, pegado el Arroyo Mielete. Camiseta amarilla y marrón. Amarilla la y marrón, peor horrible, que había en mi vida. Horrible. Pero tenía buenas categorías esa persona. Tremendo, el Tatu sí. Monzón jugaba en mi categoría, que era un flor de jugador. Bueno, esto sí que estamos cada vez segmentando sí, más sí, el sí, público. Sí, sí, la hora de la C en Radio Sport. Estamos tirando gente. Cubre más público que esto, ¿no? Estamos tirando cada vez más gente para afuera. Van cambiando, de a cientos de personas se están cambiando las emisiones. Pero me interesa que me cuentes, Rafael. Categoría 81. Y bueno, está, se define por Menardi y alguien tenía que arreglar esa pelota. ¿Pero en qué edad estabas? Y yo tendría 10 años. Semilla era por ahí. Semilla, creo que era Semilla. Tácate. Y fui lo patí y compartí. Jorge, la crucé arriba. Hay que cruzar abajo y se me fue para arriba. Pero ¿quién sabe dónde quise tirar? Yo no sé, ni me acordaba. Y después salí campeón otra vez, había salido más chico en la Liga del Cerro. Y salí campeón otra vez, pero en un torneo que era general. ¿Entendés? O sea, vos ganabas. No. Pero si las otras categorías de tu cuadro perdían, no salías campeón. Ah, bien. Pero con el triunfo nuestro y un gol de cabeza que hice yo, salimos campeón. Y después la 80, la que venía después. O sea que vos arrastraste a todas las categorías a dar la vuelta olímpica. No, la 80 que venía después ganó. Si no ganaba esa, no salíamos campeón. Pero si no ganábamos nosotros, tampoco. Qué gran Rafa. Vos lo que hiciste fue mantener vivo La chance. En la hora de cabeza. Si no, ya quedaron afuera. Quedamos afuera. ¿Y te regalaron una Coca-Cola, algo así? Nada. Gracias. Bueno, perdón, nada más que eso. Bueno, ¿qué dice Neri Pinato? Ah, que sí, nos quedó colgado eso. Esto me lo mandaron por mail, dice, escrito por MPC, elecciones 2009. Y les leo, son 5 párrafos breves. El oficialismo fracasó en todos los objetivos que se planteó el 25. Evitar el balotaje, aprobar el voto epistolar y derogar los artículos 1 al 4 de la ley de caducidad. MPC fue la única consultora que acertó... Eso no tiene que ver con lo que... ¿Con qué? Con que le haya errado los resultados, ¿no? Sí, pero peor lo que va a decir ahora. Dice, MPC fue la única consultora que acertó el resultado de todos ellos. Así como lo que votó el Partido Colorado, y que la oposición votaría mejor que el oficialismo, si bien esto último en cifras sensiblemente menores. Asimismo, nuestra consultora erró feo en los porcentajes. Erró feo, ¿no? Es una expresión. Porque él dice invocar y errar. En nuestra consultora erró feo en los porcentajes de los partidos mayores. Seguramente se debió a que cerramos el ciclo de octubre dos semanas atrás de los, antes de los comicios. La interrogante es por qué los nacionalistas se derrumbaron tanto en el cierre de campaña, perdiendo por su ala izquierda entre uno y dos senadores en beneficio del Frente Amplio. Hacia el 29 de noviembre el partido empieza de cero en todo sentido, aunque el poder detrás de la fórmula Mujica todavía es inmensamente superior al de sus adversarios. Pero ya cambió. Pero pará, Pinato había dicho que si no ganaba la calle se cerraba. Y ahora dice que el poder es absolutamente mayor de Mujica y Astori. Sí. Pinato, en el Observador de hoy, MPC dice cuánto fue la última encuesta. Tiro, para el Frente Amplio, en la última encuesta, entre 41 y 43, el Frente sacó 48,2. Para el Partido Nacional le dio entre 36 y 38. Claro, porque maneja unos márgenes de flotación muy grandes. Pero no, ahí, no, ahí no. Por lo menos le erró por 5 puntos y pico. Por lo menos. Sí, por 6, diría yo. Por haciendo 6. El promedio de paréntesis. Por 6 puntos. Bueno, peor en los blancos, que le dio entre 36 y 38 y salió 28,9. Por 10 puntos de rey. Sí, casi. Para el Partido Colorado le dio entre 17 y 19 y fue 17. El Partido Independiente le dio 3 y fue 2,5. No, pero aparte no solo eso, sino que después, por ejemplo, cuando hacía la recorrida por todos los departamentos del interior, en ninguno ganaba el Frente Amplio, por ejemplo. Y el Frente Amplio ganó en 11. No, sí. Fue muy vergonzoso. Le sacó, acá lo sacó una columna diciendo los extraños números de MPC. Hay que verlo el domingo, Dice que se intentó comunicar sin éxito ayer con Pinato y que fue imposible entrar a la página web de MPC Consultores, que estaba saturada. Y todo el mundo fue a ver qué. A ver qué tiraba. Che, chiquilines. Y bueno, ¿se saben quiénes son los senadores y demás y eso ya? Sí, los senadores, sí, los diputados están también, ya están colgados en portales. Pero al final, esa banca que estaba en duda, ¿para quién quedó? Para el Frente. Ah, quedó para el Frente la del Pero diputado. ¿Ya está escrutado todos los observados? No, el 3 con algo de observados, pues, que ahí puede variar algo. Puede variar, pero debería ser medio de forma imprevista. Porque yo escuché a Botinelli Jr., no sé cómo es el nombre, pero ahora no me acuerdo, que loco Eduardo. Dijo que la diferencia era tan estrecha, sí, sí, que había que esperar casi que hasta el último momento, porque podía cambiar, o sea, y que la elección pasada el Frente Amplio en los observados perdió un montón de votos. O sea, la diferencia cambió. Ahí va, bueno. Iba a tener 53 y tuvo 52. Y ahora estaría teniendo 50, pero el margen de votos, 2.000 votos, una cosa así, es muy chiquito. Los senadores son Topolansky, Bonomi, Curiel, Agassi, Sarabia y Constanza Moreira del espacio 609. Curiel, claro, estaba tercero en la 609. Estaba en coche, iba. Hace 5 años lo mismo. El Frente Liberal Sereni y Astori innovó a Michelini, Varey y Varida del Más. Loría por el Comunista y el Partido Comunista, Martínez y Sever por la 90, Fernández Vidobro y Rubio. Los blancos son Lacalle, Gallinal, Heber, Chirucci y Penades por una. Y por el Alianza Nacional, Larrañaga, Abreu, Eber La Rosa y Carlos Moreira. Y los colorados, Bordaberry, Coutinho, Pasquet, Amorín y Tabaré Viera. ¿Cuánta gente que no conozco casi, Los que más conocidos son el Partido Nacional, que somos menos los mismos de siempre, ¿no? Ah, pero son casi todos, ya en público. No, y el Frente también, casi todos, Pero igual, hay muchos que tengo la cara o la referencia, pero no mucho. Capaz que lo más desconocido es Germán Coutinho, que tiene poco tiempo. No, pero ves, justo lo conozco casualidad ese, por otro tema, pero lo conozco. El Salto es. Sí. ¿Fue intendente o candidato a intendente de Salto? Va a ser candidato a intendente ahora, en mayo. Fue ya, creo, alguna vez, Ah, no, era candidato a diputado por Salto. El Frente Amplio en Salto, Paysandú. Todo el litoral. Soriano, el litoral oeste fue arrasó. ¿Ah, sí? Soriano. Menos Artigas ganó todo. Impresionante. En Río Negro votó muy bien. Y en Cerro Largo, que no ganó, también votó muy bien. Cerro Largo es el territorio blanco a full, aparte. Por eso, pero estuvo muy cerca. ¿Y el Partido Colorado no ganó ningún departamento, puede ser? No, es increíble cómo el dibujito está claro. Porque salvo Florida, el Frente desde Salto hace toda la recorrida toda por la franja oeste y después toda la costa. El único departamento que no tiene orilla marítima vendría a ser Florida, que es el que está más en el centro. Después el resto sí es el Partido Nacional. Y después en Flores, el Partido Nacional saca una diferencia muy grande en pocos votos, porque son pocos los habilitados para votar. 44 contra 31. Claro. Es muy grande la diferencia. Pero en Artigas hay, 40-37. Sí, muy bien, chiquines. Yo le voy a decir una cosa. Hoy tenemos Brisconti, hoy tenemos Escuela de Sexo, tenemos de todo. Sí, ¿la vamos dejando por acá? Sí, antes una cosita, breve, porque si no va a ser complicado hoy. Este fin de semana, chiquilines, no se olviden que hay programas si ustedes desean. Gran actividad este viernes. ¿Cómo? Armándose una previa. ¿Cómo? Con 100 Pipers. 100 Pipers. Y nosotros estaremos, yo estaré por lo menos de jurado en Por favor. Claro, porque si ingresas a previa, 100 Pipers.com.

Porque ya estás grande para andar pidiendo caramelos, pero joven para quedarte en casa, Claro te regala una fiesta Halloween para vos y 50 amigos. Para participar, solo tenés que mandar fiesta al 9696 desde tu nuevo Claro Samsung. Por ejemplo, uno con cámara, MP3 y radio FM por 12 cuotas de 158 pesos con contrato. Viene con 6 números para comunicarte gratis, 449 minutos por mes, 2400 SMS y un Moody Halloween de regalo. Es simple, es Claro. El amor te cambia el humor. Regala una hora en Séptimo Cielo y cambiale el día al malhumorado de siempre. Al empleado detrás del mostrador que no te quiere atender. ¿Estás apurado? Al guarda de ómnibus cuando no tenés cambio. ¿No tenés más, chico? Al fondo, que hay lugar. Al hincha que pierde siempre. ¡Anda! ¿Para dónde pateás? ¿Y vos? ¿A quién le cambiarías el humor? Envíanos un mail a contacto@septimocielo.com.uy y contanos a quién le regalarías una hora en Séptimo Cielo. Los tres más originales se harán acreedor a un vale por una hora gratis. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Hoy martes. Buenas. No. Esa pelota. Y bueno, lo arreglamos para cuándo, para el martes. Dale, para el martes. El martes lo llamamos y nos hace cualicho para Costa Rica en vivo. Dale, hecho. Hecho. ¿Qué precisa? Fecha de nacimiento, primera orina de la mañana, los jugadores, ¿qué? Jorge Carlos Pérez Piñegrúa. Pero tú ponieron en la fiesta, ¿no? El hecho de desacato generalizado que había, ¿verdad? Y una grandita por acá. Acá marchan un par y se acabó todo. Acá se acabó todo. Fíjate que... Pablo Fruz, Cofa Bregat. Y vos sabés que me hacen reír ustedes. Esos comentarios que hacen. Desopilantes. Rafa Cotelo. Yo soy fundamentalista extranjero. A favor. Lo odias. Oficia. O tetas, como tiene el pibe. En los momentos de la que se pareja. Debería la merced. No, por favor. Saludos. ¿Qué pasa? Estoy un poquito más allá. No es para tanto. Solo sexo. Alisando. La polla sigue viniendo. Le quiero contar a la gente que la polla sigue viniendo al programa. Sí. Ya estoy completamente desplazado. Jesús Brisconti. Vos sos un Brisconti más. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Un Brisconti más. Me emociona mucho que me consideren uno más de ustedes. ¿Qué era? Porque Mario, ¿qué somos? ¡Bricotti! Departamento de Noticias. ¿Qué día es hoy? De Noticias. El Credit Uruguay operó con normalidad en el día de ayer tras anunciar su salida del país durante el fin de semana. El directorio de Credit Uruguay Banco aseguró que la razón principal de su retiro de nuestro país es un cambio de la estrategia global resuelto por la caja matriz. Noticias. Una certeza. ¿Qué cara va a ser el próximo presidente de los uruguayos? Lo dijo hace tiempo la Araya aquí en el programa. Está grabado, yo sé que está ahí, lo graban, pero va a ser el próximo presidente de los uruguayos. ¿Se puede dar esa hipótesis que manejamos acá y que puso nerviosos a muchos, que la mayoría parlamentaria del Frente Amplio y el gobierno de la calle? La respuesta de la calle fue gobernaré por decreto. Ese gobernaré por decreto que dijo la calle, muchos allegados le dijeron, no, vuelvas a reiterarlo. Noticias. Y Mujica comparó la calle con el dictador español Francisco Franco. Puede haber afirmado que la providencia le había permitido pasar a segunda hora. Yo no creo ningún gobernante elegido por el dedo de Dios. Ningún gobernante, ni nada por el estilo. Son pactos y arreglos que hacemos entre los hombres. Eso es igual a lo que dijo Franco. Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, que hacía poner en la moneda. Ya meritó una respuesta de Jorge Larrañaga. Así no, Pepe, si así arrancamos, dijo. ¡No tiren bombas, no sean malos! El doctor Larrañaga. Noticias. Es prácticamente seguro que hayamos conservado la mayoría parlamentaria. Pablo Mieres. Decidimos no inclinar la balanza, es lo que dijimos durante la campaña electoral en su última etapa. Hay un escenario nuevo, que es esta mayoría parlamentaria para un partido, y hay que analizar a la luz de estos resultados. Obviamente es lo que corresponde, el partido tiene el derecho, pero además la obligación de volver a estudiar la realidad. Noticias. José Pepe Mujica del Frente Amplio arrasó con un 47%, pero no le alcanza. Como no superó el 50%, va a haber balotaje en el Uruguay. Ay. Y dijo que no le había sorprendido el apoyo de Bordaberry a la calle para el balotaje. ¿Cómo no va a sorprender? Lo esperaba. Estaba ese partido rosado. Que se expresa así. Viene funcionando hace mucho tiempo. Son partidos que fueron en el tiempo diluyendo su identidad y confluyendo

Jorge, hoy me parece que te siento que te clavaste un choripán en la Rambla, después te comiste un helado palito y después un tecito con, mixto. ¿Por qué siempre te metes conmigo y me creas esa fama de mal aliento? Te adivina, porque yo... Porque te tengo más cerca que a Rafa, por ejemplo. Si Rafa estuviera sentado en otro lugar, capaz que diría, hoy Rafa se... A ver, ¿qué le puse al chorizo? Chao. ¿Qué le puse al chorizo? Tírale. Catalanes, mayonesa, cebollita salteada, esta frita en la ¿Sabes por qué me pasa esto? Porque cada vez que como el chorizo a la pasada, como no ando con cepillo de dientes, quedo después todo el día con mal aliento. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo hace Rafa? Que por eso no le siento. ¿Por qué? Porque tengo Orbit. Claro, no, negro, no. Por favor. Si comes un Orbit vas a ver la diferencia. A mí me gusta el humor natural, así, espontáneo. Sí. Si lo comes... Improvisación, ¿verdad? Si lo que comes te persigue, masticás un Orbit sin azúcar después de comer o de picar algo, si no te pudiste lavar los dientes, porque Orbit, aparte de protegerte contra las caries, te lava bien el teclado. Es como un cepillo posta, te lo limpia, te deja, aparte del aliento estupendo, te deja los dientes bien limpitos. Y está reconocido por la Federación Dental Internacional. Orbit, mañana miércoles, va a estar en Carrasco de 12 a 15, ahí por la Feria de Carrasco de Rosena, La Pasiva y McDonald's, obsequiando chicles y haciendo acciones culturales también. Sí, bueno, algunas opiniones fijas, porque se viene el espacio que ya es un emblema de este programa, ¿no? Que es Opinión Fija. Viendo los informes de los noticieros locales al otro día de las elecciones, me pregunto, ¿es noticia que Uruguay sea noticia en otros países? Vos sabés que a mí me revienta bastante esa costumbre que tenemos los uruguayos de ponernos contentos cuando somos noticia en otro lado. Sí, somos cuatro chicos. Pero no, ¿qué mediocre eso? Yo soy mediocre, pero a mí me encanta cuando resaltan, como lo que hablaba Alicia ayer de una noticia de La Nación, de que decía que elogiaban cómo estábamos tan cerca, éramos tan distintos. Yo me sigo emocionando con esa cosa. Lo que pasa es que a mí me tiene podrido la tolerancia. Me parece que estamos pasados rosca. Creo que ya lo desarrollamos acá. Hay cosas que no hay que tolerar. No, Jorge, sos enfermo. Te lo discuto a muerte. Ay. Estamos tolerando cosas que no habría que tolerar. La broma que hizo Martínez y Mario ayer, eso no hay que tolerar. Es una broma. Está clarísimo que fue una broma. Está bien. De muy mal gusto, hizo una broma. ¿Cómo puede ser una broma? Fue una broma, Pablo. O sea, ser ministro de la Corte Electoral no puede, por más que haya 35 horas pasadas sin dormir, no puede confundirse en 5%, llamar a todos los medios. ¿Cuánto le dura un error a ese tipo? No, que el compañero que tiene al lado le dice, vos, mirá que la cagaste. No. Es una broma de él y su amigo García Pinto, que jamás va a hacer entrar a estos tipos. No, está clarísimo que ese muchacho, ese error, no se le puede perdonar. Y yo el viernes dije que era un crack, que era buena onda, que tenía las pelotas por el piso a responder siempre las mismas preguntas, pero lo que hizo fue una broma de muy mal gusto. Pero para, Rafa, te voy a decir dos cosas primero. Y eso no hay que tolerarlo. Lo otro es decir, pero uno puede tolerarlo, pero son después lo discutimos. Porque tenemos un montón de cosas hoy, si no nos vamos atrás. Pero acordate de que lo hablemos el jueves, ¿sí? El viernes. Porque lo que yo digo, que a pesar del error, uno hay formas y formas de no tolerar. No, pero yo no estoy hablando de la violencia, Jorge. No estoy hablando de violencia. Bien. Me parece que la sociedad tiene que aprender a no tolerar y encontrar los mecanismos. Y exigir. Como no tolerás un crimen y lo mandás a prisión. Hay y cosas exigir, que no tenés, claro. Bien, está bien. No entonces tenemos estamos que de tolerar. Estamos de acuerdo, perfecto. Che, pará. Nos vamos. Las elecciones siguen teniendo... ¿En qué estábamos? ¿Qué te había dicho? Leyendo propuestas de opinión fija. Che, ¿está bien que los elegidos por la gente al Parlamento dejen un suplente? Es decir, como por ejemplo... deben de tener un suplente. El problema es cómo activan el mecanismo para repartirse. Lo que plantea el Hueso, ¿no?, que es quien manda el mensaje, si está bien que vos te pongas como nombre sabiendo que no vas a agarrar. Claro, como un testimonial, como en Argentina. Pero eso es peor todavía cuando a veces hacen repartijas para que el suplente cobre y el titular sigue cobrando siempre, recuerde, ¿no? ¿Cómo? Muchas veces para repartir un poco y darle... ¿Una misma banca y dos sueldos, por ejemplo? Claro, o sea, si yo, por ejemplo, soy el titular de la banca, vos sos mi primer suplente y yo tengo que hacer algo, un viaje, por ejemplo, me voy 15 días y esos 15 días yo sigo ganando el sueldo y vos sí ganas. Claro, y de acuerdo a la cantidad de meses que trabajes... ¿Ves? Ahí estoy contigo de vuelta, Rafa. Hay cosas que no hay que tolerar. No hay que tolerar, vos. No hay que tolerar. ¿Por qué si se va así? Los pases en comisión, esos de decenas de secretarios que tienen, los legisladores. Che, dice, para opinión, ¿qué toma los días de veda el tipo que está en San Martín y propios, que está todos los días tomando cerveza? Los pañuelos descartables que se ponen en el auto, ¿de qué tamaño, forma y diseño deben ser? Uh-huh. A ver, pues vamos a tratar de excluir un poco a los políticos, porque si no se nos va a ir todo. Lo que pasa es que son todos políticos. Un muy feliz cumpleaños a José de parte de Nani. Saludos y gracias. Tema libre, los comerciales de Toldolux y la parruqueta del protagonista. Muy bien, 628-9626 aparte del 9390 con el prefijo SP y segunda pelota @ocnfm.com. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla? Iñaki. ¿Cómo te va, Iñaki? Pablito, fenómeno. ¿Andas bien? ¿Iñaki Abadí? No. Ah, ya me has confundido, Piñe. Hay dos Iñaki, entonces. Sí, somos varios. Bien. Piñe, eras un ídolo hasta que dijiste que orinaba sentado. Y ahora que decís que tenés tetas, no sé cómo mantener tu figura arriba, Piñe. No, yo no digo que tengo tetas. Dicen... Te juro que sos fenómeno, pero me cuesta mantenerte ahí arriba. Orinás bueno. Sentado, tenés tetita, ya no sé qué va a pasar contigo, Piñe. Decís que me estoy amaracando de a poco, ¿no? De a poquito vas a amaracar. Y ya no le crece barba, Iñaki. Ya no. No. Y sería bueno, el récord. Bueno, adelante, Iñaki. Tengo dos propuestas. La primera es un combo, porque es propuesta y es para sacar del baúl a alguien que lo saqué hace unos días y no puedo más, tengo que compartirlo. Ya que nuestra última victoria deportiva relevante fue en el 95, ¿no? Relevante no, la última de todas. Fue en el 95 la Copa América que ganó Uruguay, cuyo single lo hizo el pájaro Canzani, creador del chividón, ¿no? Que supo sacar la libido de todos en el 95, en el verano. ¿No debería ser el single de si clasificamos al Mundial, debería ser un single el pájaro Canzani para que ganemos la Copa del Mundo? Decís como cábala, ¿no? Cábala. Como cábala. Muy bien, muchas gracias, Iñaki, un abrazo. Para que tengo otra, Piñe, no me chiflí. No, creí que habías terminado ahí. No, tengo otra. Para Pablito, en realidad lo voy a explicar con Pablito, pero es para todos. Elijan usted el ser que más odien. Pablito, si tenés que elegir entre... Te dicen que van a matar a tu pareja. Sí. ¿No? Y la única forma de que salves a tu pareja es que convivas en pareja 5 años con este ser inverosímil, este gusano mediático de Carmen Barbieri. Si no convivís 5 años con Carmen Barbieri, matan a tu pareja. Bien. ¿Qué haces? ¿Qué eliges? Kelly. Sí, vivo, no vivo. Y que elija a Piñerúa, el que más odia, y a Rafa Cote. Que Rafa también odia a Carmen. Bueno, un abrazo. No, pero bueno, es que Carmen odia unos cuantos. Un abrazo, muchachos. Un abrazo, sí, claro. Pero Carmen es despreciable, ¿eh? Sí, pero igual. Bastante. No, ni que hablar. Que, aparte... Me vas a hablar de Guille. ¿De quién? De Guille, claro. Franchella. Es un activista de... o del otro Guille Andino, que se confirmó. ¿Qué decía Guille Uña, que es gran comida? No, que se confirmó a través de nuestros oyentes que dijo eso en el 95, de que el asesino era uruguayo porque estaba mal vestido y sucio. Flatulencias con olor nauseabundo arriba del ómnibus es una propuesta del Peluca. Otro dice, pasa que claro, son muchas las propuestas de política. ¿Vos, Rafa, tenés ahí mensajes? Sí, la mayoría... Tengo que cantar para el casamiento de una amiga en la iglesia. Ayúdenme a elegir qué tema cantar. Está lindo también, elegir un tema para cantar en la iglesia. La mayoría de los jugadores nacionales vienen del viejo y querido Wanderers, como Guren, Muslera, el Flaco Fernández y de Cerro. Es mucho de Cerro también. Depende de las... la época, Bellavista. Claro, hay moda. Cuando agarran un cuadro que anda bien, le sacan los dos o tres mejores. Bellavista tuvo una época también que sobre le dio. Sobre todo en Peñarol, ¿no? Y la época nacional que anduvo muy bien fue cuando agarró mucho Liverpool, ¿se acuerdan? Seco Rodríguez, Néstor Correa. Ah, le fue muy época. Bien. Anduvo muy bien. Anduvo muy bien. Está haciendo Cabrera. ¿A cuánto estamos de que las tetas del Piñe alcancen el tamaño de la de su compañera Claudia Fernández? Pero escúcheme una cosita, vos. Córtenla con la... Pará. ¿Cómo está? Desagradable. Ah, sí, te da impresión. Da un poquito. No, pero no tengo ni... Sean malos. No. Me quieren tirar... Como saben que me gano todas las minas, me quieren tirar abajo. Es impresionante. ¿Cuáles son los recuerdos de la infancia que más recuerdan? Pregunta alguien. Y otro más en línea. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Todo bien? Aquí te habla. Adelante. Sí, vos, Piñe, me está preocupando lo tuyo también. ¿Pero de qué? ¿Cuál de todas las cosas? El tema de orinar sentado, de la cueta. Ojo, me preocupa porque, viste, tenés al Rafa al lado en cualquier momento. Claro, ¿sabés cuál es el miedo que tengo yo? Te pones una peluca, te clavo un beso. Claro, ¿sabés cuál es el miedo que yo? Que a mí, porque en este momento me preocupa, pero que en 15 días me deje de preocupar y me pase a gustar. Claro, vos. Aparte vos con la tendencia que tenés, Rafa. Claro, ya me gusta. Yo quiero decir... Precedentes son macabros. Yo quiero decir una cosa de arranque. No siempre orino sentado, pero la mayoría de las veces sí. ¿Ah? Porque ah, me parece... ¡Qué asco! ¿Pero qué es el asco? ¿Por qué es el asco? Es mucho más cómodo. Pongo la radio, leo algo. Pero solo orinar. Y sí, ya, a mí me gusta mucho el baño. Es un lugar que en el que siento... Sí, me siento creo que todos lo compartimos. Pero... Como encuentro conmigo mismo, ¿no? ¡Qué inmundo! Okay. ¡Wow, gente! Va. Ah, vos, Rafa, para felicitar. Rafa, el otro el sábado vi la Catalina en Cuba. La verdad, está sensacional. Se lo pasan por BTV. Bien, muchas gracias. La verdad, se pone la piel de gallina. Ahí va, muchas gracias. Arriba. El uno es el Pistola Marciscano ahí, ¿eh? Parece todo el tiempo. Un crack, un crack. Así no, ¿sabes que Rafa, Pistola, o sea, anda todavía con la pulserita del All Inclusive? Ah, qué jugador. Hace un mes y medio, boludo. Qué crack. Y todavía anda crack con la pulserita del All Inclusive por si sale otra. Y no, capaz que va a llegar a Tony Mangá. Y Mangá. Tiene razón. Qué, y pide una pizza. Qué crack el Pistola. Bueno, adelante. Vos, oh, va, gente. Para los días de calor, así, ¿no? Te agarra, no sé, un sábado lindo, calorcito lindo. ¿Qué es lo mejor? ¿Una cerveza bien fría? 7 y 3, un vino y una 3 ahí, o una sidra y un frappé. Y la otra, el clásico pan con manteca. Sí. ¿Manteca o margarina? Bien. Perfecto. O sea, que a ver, que el Rafa sea objetivo, porque le dije manteca y capaz que como que tiene, sí, una tendencia, sí, ya. Sí, me tocas el punto flojo. Pero, manteca o margarina. Un abrazo, monstruo. Arriba. Eso de andar pidiendo permiso, ¿es cuando el hombre es cobarde? Pregunta. El zumba que zumba. Exacto. Si un hombre va a comprar un yogur para tránsito lento, le hace una marca, menciona, para los publicistas, ¿es equivalente a que vaya a comprar una toalla íntima? Ayer mandó una propuesta pero mal formulada, es de política, así que la dejamos por afuera por un día por lo menos. Otro dice, ¿quién gana ante la tercera es la vencida y no hay dos sin tres? Ya que si se cumple una no se cumple la otra. Es cierto. ¿Qué tema querrían bailar en su casamiento? ¿Qué canciones no deben faltar en un compilado de Aquí está su disco? Sergio de la Rock. ¿Por qué cuando somos chicos nos hacen eructar y de grandes queda mal? Eso es en nuestra cultura occidental, compartido almuerzos y cenas con coreanos y te erutan en la cara, se parten la garganta erutándote y siguen comiendo como si nada. Sí, igual, a mí un poco desagradable. Está complicado. ¿Toldo Lux o Rialco? ¿Cuál más bizarro o berreta? Bueno, ¿qué te parece si opinamos? Porque les recuerdo que tenemos sexo y hoy tenemos los Brisconti. No ando bien de la garganta, Se nota afectado, Jorge. Pero hace ya unos cuantos días. Abriendo el paraguita. La última telefónica, ya estaba en línea y ya está. Aquí opinamos. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Adelante. Susana Romero acá. Una preguntita. ¿Susana Romero? Sí. ¿Qué tal, vale, Susana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Una pregunta. Dos tipos solos jugando en el parque al frisbee. ¿Es fija que comen como locos? Esa es la propuesta. La pregunta sería, ¿jugar al disco? El frisbee, sí. Ahí va. En un parque, mano a mano, ¿es de gay? Sería la pregunta. Ahí va. Perdón, una preguntita nomás. Porque dijiste que cuando vas a orinar, pones la radio, la tele. Sí. No, la tele no, la radio. La tele, la radio, pero ¿me das como un caballo? O sea, no. ¿Cuánto demorás? Lo que te explico. Me siento, pongo la radio, agarro la diaria, que por lo más, dicho sea de paso, no me manden el clearing, tengo como 5 meses, pero ya los voy a pagar. Y ya después ya me quedo ahí un rato. Está bien. ¿Me explico? Está bien, bueno, gracias. Un abrazo. No sé, se me pegó el me explico últimamente. Estás medio porteñado, Jorge. ¿Me explico? ¿Me explico? Te quería decir eso, estás medio porteñado. Chicos, ¿me explico, chicos? ¿Cuál esa es mejor que... No sé si me explico, que esa sí es desagradable. Nos vemos mañana. Me quiero morir. ¿Qué? Juan está abajo esperando, me cayó de sorpresa. ¿Y eso es malo? Es que no tengo cepillo para lavarme los dientes. Olvídate, acá tengo unos Orbit. Porque lo que comes te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries, con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco Fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Saben que tengo que encontrar un correo de un amigazo que toca el viernes en la diaria, me acordé por la diaria, y no lo encuentro. Si me están escuchando, mándenmelo de vuelta porque no lo encuentro por ningún lado para dar más datos. Pero sabemos que el viernes en la diaria hay algo que está buenísimo. Este viernes no, el otro. El otro. Este viernes tenemos lo de IN. Tenemos de IN. El otro estamos en la diaria, el firme. Muy bien. La primera propuesta es de Gabriela que dice... tengo una vecina que tiene un perro insoportable, ladra de día y noche y no deja dormir. Fui a hablar con la dueña 3 veces, pero el perro continúa ladrando. Llegamos al punto que ya no me atiende la puerta, me ve afuera y se mete para la casa. No me atiende el teléfono y lo peor es que no hay nada que hacer. Ya fue la intendencia, incluso a la policía, y nada. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? O sea, como vecina de un perro que te taladra. ¿Vos crees que el Rafa se pelee de vuelta con la audiencia, no? ¿Qué hace? Vos lo estás, de alguna manera lo estás empujando a... Por eso elegí hoy y no ayer, ¿verdad? ¡Qué jugador! ¿Y qué vas a hacer que se...? Yo, pastillas con veneno. Vidrio picado. Vidrio picado. Le tirás este arrafo así. Pensé que iba a decir un disparate. Era tirito en la nuca. Tirito en la nuca. No, no. Para mí el tema ahí es... Yo no soy un tipo que me simpatice mucho los perros, pero... Ya hago todos los caminos de la negociación. El tema es con la mujer o el hombre, el dueño, claro. Hay que arreglar el tema. El responsable no es el can, Rafa. Claro. Es la mujer. Bueno, pero el problema sí. El responsable no, el perro, por más que le hable, no se va a callar. No, pero hay que hablar con el loco, con el dueño, con la dueña, y explicarle, vos, monstruo, ¿cómo es esto? Pero no te entiende. Pero ya agotó todo, mandó a la policía. Acá dice el negro propone represalias del tirarle la basura en la puerta. Pegarle un chicle en el timbre. Ah, bien. Contratar un alto... ¿Ves que la tolerancia tiene un límite? Contratar un altoparlante y ponérselo en la puerta, claro, todo el tiempo. Ponerle Ozzy, como hacían en Guantánamo, que contaba el Fede ayer, por ejemplo. Lo que pasa es que ya vas a tener problemas con otros vecinos, ¿no? Bueno, ahí lo ideal también es aliarse con el vecino del otro lado a ver si le pasa lo mismo, ¿no? Para unir fuerzas. En caso de que el tipo no responda a los reclamos, y ahí hay que tratar de pagarle con la misma moneda, ¿no? Está bueno. Y no agarrársela con el perro. Y no agarrársela con el perro. Está bueno. Tema número 2. Quiero contar a la gente cómo maduró el Rafa en estos últimos segmentos. Tema número 2. Canciones que no deben faltar en Aquí Está Su Disco. El del cumpleaños, las ardillitas. El velero. No, pero pará, ese barco velero, ese Isabel barco Pantoja. Sí. Y el velero decís, de Perales. Un velero llamado Libertad de Perales, ¿no? Y no debe faltar la de la quinceañera. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores. ¿Cómo estamos ya? Que bricón tiene que ver. Tampoco puede faltar de la quinceañera, ¿no? Despertará siendo mujer, 15 primaveras. Y otra que te la pego junto a una propuesta que quedó afuera es que yo le cante Ave María. No la tengo. ¿No la tenés? No. Es ella, salía con él, que creo que es José Vélez o uno de esos, y le pinte, José Vélez, ¿no? Que le pide que le cante Ave María en el altar. Frente a Dios, frente al altar, que yo le por cante favor. Ave María. Frente a todos los presentes, ni... no sé cuánto. Y él, con todo el dolor del alma, como es cantor, le canta la Ave María cuando ella está entrando con el otro. No, es un tema. Sí, pero no sé si Puma... Puede ser lindo tema para los Brisconti. Sí. Un Puma bailable no sé si entra. ¿Quieren gringar de este tema? Yo no juro mucho, un pero Puma me más dueño de nada, más una anda más bolero, ¿no? Y un Rafael con una fuerza. Ah, Rafael no puede faltar. Sí. ¿Podemos sintonizar? Sé que a esta hora no está Aquí Está Su Disco, lo que pasa. No sé. No, a esta hora debe estar por arrancar Bigote para arriba, ¿no? El programa de Omar. Ahora como lo cambiaron ya, de horario, no ya empezó, sé. Empezó, me parece. En fin, le redondeamos por acá. Tema número 3. Los pechos del piñe. ¿Pero qué pasa? Oh, es una campaña... Lo que pasa es que hay mucho, por ejemplo, hay preguntas. ¿El piñe tiene pepa? Por ejemplo, tiraban como opinión fija. ¿Vos qué pasa? Oh, ¿qué pasa? ¿El piñe es el nuevo Puglia de Canal 10? Otra pregunta. Yo quiero contarle... Quiero hacer un... ¿Sabés que estaba una propuesta? Porque en realidad los tres estamos rellenos. Y capaz que los Brisconti pueden tener abajo del saco su tiempo. Yo tengo bastante más senos que tú, Jorge. Sí, pero se la agarraron conmigo, ¿viste? Es como pero como vos lo asumís. Estás entrenando. Es como, yo estoy como ese adolescente que le empiezan a salir las tetitas, ¿no? Aparte los tenés como paraditos, duritos, divinos. Ya, ¿no? Esa cosa que... Lástima. Son tetas nuevas, recién hechas, sí, ¿no? Sí, qué bien te quedaron. Y son todas mías, ¿eh? Estas son naturales. Igual te podrías arrasurar un poco porque el López alrededor del timbre no... La aureola de Belio, que tenés alrededor del pezón no está buena. Yo quiero decir una cosa, no me van a traumar... Y apareció atrás de la ventana otro hombre que tiene bastante senos, que es el Pelu Pereira. Sí, también, grande Tom. Sí, no, yo quiero decir una cosa. Yo fui toda la vida muy, muy, muy, muy flaco. Sí. Palito. Y ahora me siento cada vez más fuerte. Siento que estoy realmente camino por la calle y siento las miradas de las féminas diciendo, pucha, loco, mirá qué trasero que tiene este loco. Mirá qué fuerte que está. Mirá qué percha. Mirá. Mirá qué espalda. Mirá qué andar. Y entonces yo calculo que estoy en una etapa de... Estoy cambiando mi cuerpo, la verdad estoy cambiando mi cuerpo. Estoy desarrollándome. ¿Y vos decís que para bien? Para muy bien. A los 40 voy a ser un veterano de 40 que me voy a partir en 27.000 pedazos y voy a disfrutar de la vida. Sí, 2 años, 3 años. No, falta más. 6 años falta. Pará. Te vas a partir que en un accidente vehicular. Voy a partir de felicidad. Vas a ser un George Clooney. De verdad, de verdad. Espérenme. Las chicas que alguna vez me escupieron se van a arrepentir. Esa venganza que te da la vida, ¿verdad? Y esto es parte de, bueno, viste cuando uno, cuando las nenas empiezan a desarrollar, primero les quedan un poco, ¿no? Pero yo no creo que un caballero de 40 años se parta teniendo tetas. No, porque esto yo después... Tetitas, que es peor. Yo me prefiero el macho de tetas que de tetitas. Pero pará, escucha. Esto yo lo laburo en un par de meses y lo endurezco un poco. Y estos pasan a ser tremendos pectorales. Dejan de ser tetitas para ser tremendos pectorales. ¿Vos tenés expectativas de laburarlos y...? Ahora arranco. En 34 años no fuiste nunca al gimnasio, igual que nosotros. Ahora vas a empezar ahí. Pero tengo, porque yo... ¿Sabes qué me hace calentar? Bueno, tema... Que yo le cante Ave María. ¿José Vélez, eh? Es un criminal, José. ¿Tengo pronuncia? Mientras ella se unía a él. El Tibaldo lo banca abundante a José Vélez. Lo ha pasado ahora. Mi tristeza y mi agonía. Y merece un lo mejor José Vélez, ¿eh? Un lo mejor de José Vélez. Y es que vos, Jorge. Excelente. ¿No? Sí. Y eso que no le ves el traje que tiene. Y con el sentimiento que lo canta. Porque lo canta con... amor, ¿viste? Se vistió de heladero para el peor de los. Es bastante desagradable este hombre, ¿eh? Debe tener tetita también, ¿eh? 4 y último. Pues Rafa, yo te noto cansado. Estás viendo mucho YouTube, muchos videos de José Vélez, escuchando. No, estoy en medio de la cosa, ya te metemos. No entro. Como sentí ruidos ayer de noche en el fondo, no, viste, está todo el tema de la inseguridad. Y dormiste poco. Sí. Por favor. ¿Y qué puedes hacer vos? Vos jamás te mudaste del cerro, jamás. No. Prefiero. ¿Y cómo puedes solucionarlo? No, igual aunque se mueve el cerro, mirá que no hace el sol en el cerro. No, lógico. Pero mucha gente, por ejemplo, que tiene casa, que tiene y se para un apartamento. Fortuna, claro, es una mentira eso, ¿no? Pero, ¿qué puede pero hacer, me imagino Rafa, que para... debe haber una solución. Para que no ande cansado todo el tiempo. Justo a mí me preguntó esa parte, sí, qué ¿cuál? Curioso. Y vos sabés todo, vos siempre tenés todo lo que. Tenés que proteger tu casa y tu familia. ¿Cómo? Con el líder mundial en seguridad, ADT. ¡ADT! Llama a Rafa al 0800-8238 y comenzás a vivir tranquilo. Porque por solamente $25 te dan el equipo de alarma completo y todavía la instalación gratirola. Si llamás ahora... $25 es una ganga. Una ganga. Y si llamás ahora, Jorge, y nombrás segunda pelota, tenés los primeros 4 meses con el 50% de descuento. Sí, basta de andar sufriendo. Quédate tranquilo, dormí tranquilo, sentite en paz. Sentí que entras a tu casa... que está fuera de este mundo de inseguridad. ¿Qué esperás, papá? Llamá al 0800-8238 que con ADT vivir tranquilo es vivir mejor. Y el tema número 4 es jugar al frisbee entre dos hombres en un parque. ¿Es que comen? Sí. A mí me parece más de... Sí. Para mí es más de marihuanero que de no, que de puto. No, sí. Se le cae el cannabis del morral. No, si claro. No, para mí es bien de colgado de... No. ¿No? Ya la pose, aparte es como... es un movimiento de liberarse. Con un amigo a un parque, que es complicado ya ir con un amigo solo al parque. Ya es bravo. Sí. Y llevar el platillo aparte, ¿no? Ah, no, si lo llevas porque ya vas pronto para comer. Tenés razón. Ya vas a comer. Y si vas con uno solo y querés hacer algo en el parque, salís a correr o haces ejercicio. Perdón, chiquilines, yo sé que hoy no es el día. A mí me encanta jugar al platillo. ¿Al frisbee es? Jorge, pará. Vos tenés senos. Orinás sentado. Tetitas, no son senos, senos se llaman así. Tenés tetitas. Sí. Orinás sentado. Y decís gusta, que te gusta jugar al frisbee con un amigo. Con un amigo, con una amiga, con quien sea. Me gusta el frisbee. ¿Es de gay? Les pregunto, porque realmente. ¡Ojo! Si tengo que ser gay, soy gay, no tengo ningún problema. ¿Grabaste eso, no, negro? Gracias. Todo está grabado acá. Jugar entre varios, yo creo que no. Pero jugar mano a mano con un hombre siendo hombre. Pero entre varios jugás al 5 o al 7 con la pelotita y el 5 remata y, uh-huh. Y el otro queda afuera o voleo, pero un monito. Frisbee, Jorge. A mí me gusta el frisbee. Mano a mano. Me gusta el frisbee. Hasta el tejo te aguantaba. El tejo te aguantaba. El tejo está bien, el tejo está bien. Pero frisbee. ¿Pero ustedes saben jugar bien al frisbee? No, nunca fui a jugar con un amigo solo al parque. Y no, y aparte jugás... Es de playa. Cuando el otro lo agarra y decís... ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! Bien, Martíncho, por ejemplo. ¡Bien, Martíncho! ¡Bien, Martíncho! ¡Bien, Tunti! Por ejemplo. ¡Tincho! Jorge, ¿vos no querés decir algo? No estoy diciendo cosas que no me pasan, digo. Me están pasando cosas. Tenemos un compañero en la emisora que tiene un frisbee en lo ligero del auto.

oyendo su voz. Un lanzamiento Orfeo. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. Estás escuchando Segunda Pelota. Martes. Abre Palabra. El Hijo de la Novia, Luna de Avellaneda y El Secreto de sus Ojos son algunas de las películas que ha dirigido. Lengua Larga. El director Juan José Campanella. En Tema de Peso, Dulce de Leche, Mermeladas y Dulce de Membrillo son algunos de los productos. Para conocer la historia, Los Nietitos. Alberto Restucci hará su miscelánea cultural. Y al inicio, en Sensación Térmica, ¿cuál es la galletita más rica? Abre Palabra, de 18 a 20, revista En el Aire. Estelares es lo que estamos escuchando, oh, el tema aire. Yo, dos por tres me lo confundo con los ciclistas, tiene una forma de cantar sí. Muy parecida. Tiene una onda similar, sí. Tiene una. Bueno, está, me enchufé algo que no está enchufado. ¿Me desenchufaste? Dale. Está viendo rápido, pues. Ahí está. En TNF de que hay mucha publicidad del Pepsi Music. Sí. Tiene una cantidad de bandas que son infernales. Bueno, ya has comentado varias veces cuáles sí, son. Sí, sí. Bueno, la. ¿Lo qué? ¿Tienes Prodigy? Prodigy abre el festival. La primera fecha está. Después también están juntos de Pech, no, perdón, de Pech iba a decir, Faith No More y Die Totenhausen, la banda alemana de punk. Viene una banda con el que formó el bajista de Guns N' Roses. Hay unos cuantos. Y toca, y de acá de Uruguay, no te gusta la vela, y Trotsky. Que Trotsky no estaba anunciado, pero está en el escenario alternativo, exactamente. Sí, del Pepsi. Pero yo venía a contarle algo cortito nomás, que la otra vez habíamos hablado, hace como 6 meses, ya habíamos dicho de una presunta visita argentina de Metallica. Y bueno, se confirmó, no hay fecha, pero se confirmó que vendrían el año que viene para estos lados a seguir con su World Magnetic Tour, que es la gira presentación de su último disco. Y ya está... ¿Cómo jodes con Metallica? O sea, que es una cosa... ¿Perdón? Bien, me escuché un así como un delito. Yo estuve escuchando un par de temas, Jorge, y tienen un par que están bien. Son como de rock pesado. Sí, de rock fuerte. Rafa tiene como 30 años. Pero, escúchame. ¿30 años? Bueno, entonces están bien, no andan. Porque ¿qué yo son argentinos? Un par de temas. ¿Argentinos son? No. No, son de acá, no. Son metálicos. Van a Argentina la. Son de Lumbra. No, preocupame que me meta con tu columna. No. Pero toca en el estadio de River, como que es bastante grande, no hay mucha gente, claro, no es importante. Pero el año que viene no hay fe. Es una... está bien. No es medir. Pero se supone que va a ser ahora en enero, la segunda quincena de enero. Biografías de Metallica, ¿qué? ¿En qué anda Metallica hoy? Es bastante, quedan 2 meses nomás, pero bueno, está. Estaba lindo igual, ¿eh? El tema estaba bueno. Nos vemos. No, pará, Felipe, no te pongas así tampoco. Lo bombeaste, Jorge. No estaba bueno. Igual, yo tengo un par de discos que puedo escuchar en casa, no pasa nada. No. Gracias. Está. Ah, tampoco te pongo así, es cierto lo que digo. Imagina que vas a decir, che, cada vez falta menos para el toque Metallica. Sí, que va a quedar un día menos. Claro, ¿Falta un año? No, en enero, segunda parte de enero. Yo lo que te digo. Pero en enero la gente. Pará, Federico, pará. No te pongas así, pero tampoco te vas a hacer crack, porque. Si vos me armás una presentacioncita, decís, che, ¿en qué anda Metallica hoy? Y lo ponemos todos los días, la metemos bien, pero me vendés como... Ahora me quedé mal, no sé si estuve bien o si estuve mal. Para mí estuviste bien, Jorge, porque Metallica, ya te digo, yo pensé que andaba mejor. Ahora cuando me dijo que tienen como 30 años y metieron 2 temas, que ya ni me acuerdo cuáles son, pues... No sé, debe ser tipo ACDC, ¿no? Chicos, alimenten el ida y vuelta antes de entrar al espacio de sexo. Che, bien Martu, debí decir, me manda un correo acá cuando agarra el frisbee, ¿verdad, mi amigo? Ay. ¡Bien Martu! Por ejemplo, ¿no? Entre la polla, el Rafa con su episodio y el piñe con tetitas, creo que estamos ante un programa gay. Bien, bien. O gay friendly, por lo menos. Che, te falta la barba candado para ser puto cantado, dice este mensaje. Che, este está... ¿Viene o no viene Charlie García, Montero? Así ¿Uruguay? Te llaman, Montero. No. Dice que no tenemos, no sabemos si viene Charlie García a Montevideo, pero sabemos que el año que viene toca Metallica, no sabemos cuándo, pero toca el año que viene. Pero decime si estoy mal encantado. No, está bien, joder. Está perfecto. A ver qué dice. Bueno, porque hay otras relacionadas a la opinión fija. Che, gracias a la gente de Nova Nova que me dice que me ven justamente en Nova Nova y que no me ven tetas, gracias. Che. El puto de Mariano, el gordo Cotelo, bueno, el pelado Sandía, el Cheto Fabregat y el tetón Piñerúa. ¿Quién escribe eso? Que alguien que nos quiere cagar a trompada, dice. Bueno, que venga a probarse. Claro, me hay que nombrar como a 6 que le van a quedar. Estoy contigo, tengo 25 y me están creciendo los senos y en ocasiones orino sentado. Lo difícil acá es asumir que te gusta la comodidad. Se llama Miriam. Pablo. Está Alessandro la polla, por el momento no. ¿Otra si vez? Si tengo que ser gay, soy gay, no tengo ningún problema. Opa. No vino armonía. Soy momento, mujer y me excito con el cuento de los pechos del piñe. ¿Soy lesbiana? Pregunta. Qué inmunda, por favor. Yo creo que deberíamos darle paso ya porque hoy es día de mucho material. Lamentablemente seguimos con la presencia única del doctor Alessandro Lapollo. Sexólogo riverense que estudió en Córdoba, vive la sexualidad a pleno. Es un periodista sexual que busca, hurga, raspa cada vez más profundo. Alessandro Lapollo hace... Alessandro, solo sexo. Tarde o temprano. ¿Cómo me gusta este tema? Ah, sí, te gusta. A mí también me gusta César Banana. la oportunidad de presenciar el recital que dio, ese gran recital que dio Yasimel. Tuvimos el gusto de escuchar a César Banana Pueyrredón, que estaba en una de las pistas grabadas. Así como Yasimel tenía grabados los instrumentos, tenía grabada la voz de Banana Pueyrredón. ¿Pero qué, como coro? Claro, entonces arrancaba el tema Conociéndote con la voz de alguien que no estaba en el escenario y que era Banana Pueyrredón. Chicos, disculpen las historias, pero estamos en Alejandro Solo Sexo, el programa 102, y vamos a hablar justamente de un tema que quedó pendiente. Armonía. No, ya no va a venir más. No a venir ¿cómo más? No viene más, Armonía? No va a venir más, Armonía. Pero no, me no quiero matar. El mi tema de hoy. Mi Jauri se muere por conocerla. Por Acá hay saludos, por ejemplo, de Arbolú y otro más, no me acuerdo dónde está, pero... ¿Arbolú? Que mandan saludos, sí. Sí, mandan saludos para Armonía. El tema de hoy es... Quiero decirle a vos el a Javi que ya la conoce. Él no lo sabe, pero ya la conoce. Me acaban de decir. El tema de hoy es el parecido del durazno en almíbar con un órgano sexual femenino. ¿Eh? ¡Armonía! ¡Bienvenida! ¿Qué haces, Catán? ¡Alma! ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Acá. Primero, cuando venía para acá... Perdón, camisa que trasluce, transparenta bastante. Bueno, muy elegante. ¿Puedo parar un segundito nomás? No, quiero, ¿qué querés competir por el tema de las lolas? Quiero decir... Tenés más voz, seguro. No, que va a tener más yo. Pero qué cintura que tiene la demonía, ¿eh? La felicito. ¿Qué silueta querés decir? ¿Qué silueta? Ahí. Muy bonita. Se nota que la extrañamos, ¿no? Sí. Yo les extrañé horrores, aparte. Corres un poco la polla porque Walter, no le queda... Si va a hablar por teléfono, habla fuera del estudio. ¿Con quién habla? Walter. No saben lo que si me pasó. Si vos $2,000 por atropellarla, ¿por qué no está? ¿Por qué calla acá? Te pagué $2,000 en efectivo hace una semana. Vos me mostraste las fotos de una chica mutilada. ¿Usted le pagó a alguien para que mate a Armonía? Pero no puede ser, no es serio lo tuyo, ¿viste? Ahora me vas a cobrar la plata si no vas a tener problemas. Vas a tener disfunción eréctil. Bueno, hablamos después en el bar. Chao. ¿Usted mandó limpiar a Armonía? No, yo no hablé de eso. Pero usted dice que le pagó $2,000 para atropellar a una mujer, supongo que estaría hablando de Armonía. Aparte de la cara de indignación que tiene en este momento. No, yo no dije eso. Igual estoy sorprendido. ¿Cómo estás? ¿Por qué no viniste la semana pasada? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste mal? No, me parece que vos sabés lo que me pasó. No saben. La semana pasada me llamó la polla a decirme que ustedes no querían que viniera más. No. Que Rafa no, y Pin. Y que. Sí, ¿cómo? Me dijo que en realidad ustedes no se animaban a llamarme porque querían. Y que le habían pedido a él que me llamara porque pero te llaman. Es un chanta. ¿Cómo le va a decir eso? Totalmente lejos de la verdad, aparte. No, ahora no me mientan a mí ustedes, chicos. ¿Pero cómo no vamos a querer con Armonía? La única mujer que pisa este estudio una vez por semana. Usted no venga más. Pero no si fuéramos nosotros, haríamos este espacio todos los días, no tendríamos problema. Pero yo te vi a vos... ¿No es que entra un olor a perfume algo en vez del olor a sobaco que hay permanentemente acá en el estudio? Yo te vi el sábado y... Una vez que uno puede ver una silueta femenina, ¿cómo no vamos a creer que venga más? No, está bien. ¿Y estás bien? ¿En serio? ¿No te pasó nada en la calle? No, lo que me pasó fue hoy, cuando venía para acá, por eso llegué tarde, tenía las ruedas del auto pinchadas. El sábado me rompió en el vidrio del auto. Sí, la verdad que... No, la inseguridad es imposible. No se puede salir de la calle. Como cierta ironía en su tono de voz, la polla, como qué inseguridad, como... Disfrutando como si usted tuviera algo que ver con lo que le pasó. No, a mí también. Me robaron la chapita del consultor la semana pasada también. No se puede estar así, no se puede estar. Y yo realmente pensé que era verdad, porque los hombres como que generalmente tienen esa dificultad, ¿no? Para, por si quieren, no quieren que estar más con una mujer o algo como de manifestarlo. Y dije, bueno, capaz que Rafa y Piñe son iguales. Entonces les da vergüenza, viste, llamarme. Bueno, por lo menos hubiéramos hecho una fiesta de despedida, algo, Eso es un asado, digo, ¿no? Pero entonces, bueno, la verdad que estaba bastante angustiada, por suerte. No, pero pará. Me mintieron, entonces está. Nadie le dijo nada a usted. ¿Cómo? Es uno de los puntos altos del programa. La gente pide por Elia, clama por Elia. Sí. ¿Por qué no vino el martes pasado? ¿Por esto? Entonces... Pero porque sí, porque él me llamó y me dijo que no viniera más. Que no me querían más, ni Piñe ni Rafa. ¿Cómo no te vamos a querer? Bueno, Armo, tranquila. Por hoy, vas a hacerte espacio de vuelta. Bueno, me pone contenta. ¿De qué vamos a hablar? Son como mis valientes, son como los valientes de... De Solita. De, claro, no, mis valientes de la novela. Ah, como lo. Yo creo que era mi valiente la verdad, Soledad Silveira. Que para mí, la polla al estar más rubietón es Mariano, vos sos el más alto, sos Leo y Rafa es Enzo. ¿Cuál es Leo? Leo es Luciano. Bien, gana eso. Claro. Enzo es el pocas luces, ¿no? No, Sos tú. ¿Y vos cuál te tocó? Enzo. Con Closter Boy, con... Todos son menos con ella, creo. No, menos Leo, el grande. Yo no anduve con él. Él es el del medio, el de pelito largo. Pero ese que estuvo con la Cecilia Roth. Ese mismo. Bien. Estamos hablando de toda gente que no conozco. Cecilia Roth, sí, la sí. Que era como mujer de Frutopade. Sí. Y los otros son, uno, el que dice ella que yo no sé cómo se llama, pero ese que Luciano estaba... Luciano Castro, trabajaba el alto, en Jugate conmigo y ahora soy el superactor. Sí, exacto. Pero yo sigo sin saber quién soy, por ejemplo. Pero no, animado. Es muy difícil porque que sos vos... Que apareció recién en la pintado. No, no, gracias, no, gracias, no, para nada. Para nada. El que, mira, el que dije que era Rafa dice que me parece más lindo de toda la novela. Tomá. Vos porque no sabés diferenciar bien las cosas. Pero bueno. Y Mariano era el que jugaba, él era el que era a jugar al fútbol en la comedia que son amores. Ese Mariano, tenía, Martínez. Mariano Martínez. Ah, ese es reconocido. Sí, el que no lo pone ver. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué bueno vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de eyaculación retardada. Sí. ¿Les pasó alguna vez? Para mí ustedes son más de la precoz. Para mí son más de la precoz, por eso. Ojalá, ojalá. Y de dispareunia. Empezamos con eyaculación retardada. Que ¿pero después, qué es lo segundo para ti? Tiene que ver con el coito doloroso, con el dolor en el coito, tanto en hombres como en mujeres. Muy bien. Pero empezamos por eyaculación retardada, que me parece que les puede interesar. ¿No? Yo le pido a que a la gente preste atención a las acotaciones de la polla. Porque dijo, siempre son, sí, exacto. Pues no sabe nada. Entonces, lo único que hace es afirmar los conceptos de una especialista en la materia. Nada, por favor. Yo soy grado 4-5, así que yo escucho a Armón como si fuera un docente que escucha a su alumna a ver qué aprendió. Bueno, adelante. Empecé, Armón. Bueno, vamos a empezar por entonces por eyaculación retardada. ¿Qué pasa en la eyaculación retardada? ¿No? El hombre, si bien logra la erección, ¿no? Y logra tener la penetración y tener relaciones placenteras y demás, no logra el reflejo eyaculatorio, o sea, no logra eyacular, ¿no? Entonces esto genera mucha incomodidad, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? En la mujer porque ya también termina su respuesta sexual, el tema de la lubricación y demás, y realmente estar con una persona que quiere seguir porque no logra eyacular, es bastante incómodo, ¿no? Sí, o eyacular varios segundos, un rato después, es horrible. Yo, un paciente, por ejemplo, se cortó el pito del medio para dar distancias de cañito, por ejemplo, que gane. Usted está diciendo también. Bueno, está incentivando que la gente empiece a probar con esas cosas. No, realmente esto es un trastorno, hay que tomarlo con seriedad. Porque muchos hombres dicen, bueno, qué bueno tener eyaculación retardada, ¿no? Por el hecho de lograr que la mujer tenga un orgasmo y mayor satisfacción, pero tampoco es cómodo para la mujer, ¿no? Bueno, pero capaz que... No, no es cómodo para la mujer, eso para mí... No, pero depende de la mujer también, porque hay mujeres que... No, bueno, vamos. Pero si el hombre no logra acabar y sigue intentando eyacular, o sea, la mujer llega a un punto que ya también logra pero su orgasmo... ¿De cuánto tiempo? Y bueno, dos es meses. Que... sí, dos meses. Un año y medio, ¿no? ¿Cuánto? No, y depende de lo que dure la relación, pero no logran realmente tener la eyaculación. Por eso pero no hay un tiempo... ¿Pero cuándo más o menos uno dice, che, pará, loco, la verdad? Porque no logran la eyaculación. Y no es pero porque orgasman. Utilicen... Sí, se puede, o sea, se puede tener orgasmo sí, sin eyacular. El vertido. Sí, pero no. Bueno, eso fue lo que hablamos en sexo tántrico. Ah, es cierto. No, pero bueno, pero entonces como que se utilizan muchas técnicas para lograr mejorar esto. Una de ellas puede ser, bueno, que el hombre finja el orgasmo, ¿no? Que bueno, que la mujer muchas veces puede no darse cuenta. En el caso de que esté con un preservativo o que no sé, si está con un preservativo, el hombre le puede mentir perfectamente. En cambio, si está con, no, si no se cuidan y tienen relaciones, es un poco más evidente. También muchas veces el hombre sigue teniendo relaciones hasta que logre el orgasmo y muchas veces no lo logra, entonces también es bastante frustrante como para el hombre, ¿no? Para el hombre y para la mujer. Y claro, muchas veces también recurren, sí logran tener orgasmos, eyacular, pero de forma manual, mediante la masturbación. Entonces, digamos, en una cultura bastante machista, donde la virilidad se evalúa en base a la cantidad de orgasmos que se tenga y a la erección y demás, como que también para el hombre a nivel psicológico es bastante frustrante, ¿no? Sí. Un consejo puede ser. ¿Cuándo estamos hablando de un tiempo? No te digo exactamente, pero más o menos. Pero lo que pasa es que no hay un tiempo estándar, porque el tiempo. Bueno, no te quiero preguntar cuánto sí. Tiempo. Pará, poné que empecé ahora. Sí, ya. Está bueno, eso es. Nunca llego. Eyaculación precoz. Eso es eyaculación precoz. Muy bien. Precoz. Nunca llego a la F de Tutti Frutti, por ejemplo. No sé. Eso es eyaculación precoz. Rafa, vos más o menos tu tiempo. Está. Tata. Bueno, ambos chicos tienen eyaculación precoz. Está todo bien. Llámale como vos quieras, pero uno es feliz así, Jorge. Sí, claro. A mí no me vas a generar traumas, ¿escuchaste? No, yo no te quiero generar traumas, para nada. Te aviso. Sí, pero escúchame, ¿qué estamos hablando? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? Y bueno, sí, un hombre que lo, en realidad... ¿Partido completo? ¿Un tiempo? Sí, 45 minutos. Un tiempo, sin alargue. Sí. Ah, ¿te perdés? Ojo, la verdad que para mí eso es una relación promedio. ¿Eh? ¡Güey! ¡Pará! ¡Pará, pará, pará! ¿45 minutos de embestidas pélvicas? De embestidas, sí. ¿Tú tienes una pareja estable? No, yo no tengo pareja. Con no, cualquier nadie. Pareja que estás lograste. No, claro, nadie aguanta. Nadie sobrevive a eso, por favor. No he dicho que con cualquier pareja. Dije que no tengo pareja y no tengo sexo hace mucho tiempo. Uy, armonía, cómo debe estar. Claro, con razón vino como más desabrigada hoy. Sí, hoy está como, la veo como... ¿Usted? Ah, pero tiene todos los juguetes del floppy page. Usa mucho los juguetes en esta época de sequía, digamos. Sí, a veces sí, no es lo mismo. No tan seguido. ¿Tiene una, alguna hora en especial cuando se levanta más bien cachonda, así, entre las sábanas? ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme vestida? Yo, bueno, depende la época y el clima. Bueno, ponele ahora primavera. Calor. Primavera y, y bueno, duermo de bombacha y musculosa, más cómodo. Sí, eso tiene, ¿verdad? Sí, claro. ¿Musculosa de color? Blanco. Blanquita. ¿Y la bombacha por lo general blanca? No, azulcita. El hombre que está en la oficina en este momento. El diminutivo aparte claro, le hizo pensar a uno en el tamaño. Claro. Y también, sí, claro. No, pero es grande, porque es culotte, porque es más cómodo. Ah, culotte. Cool. ¿Pero habitualmente usa culotte o prefiere...? En la vida. Diario... Por ejemplo, en este momento. ¿En este momento? Sí. En este momento tengo una bombacha roja. Roja. ¿Tirando a? ¿Culote también? ¿O? No, bikini. Como si fuera un bikini. Estándar nomás. Sí. Seamos en seguridad porque va a venir gente. Va a venir gente, se va a pudrir todo. Eso no va a terminar bien. Hay amigos que me piden que mandarla para el cerro. Sí. No. Así que hoy está de bombachita roja. No vamos a seguir hablando de eso. No. Yo también quiero saber la ropa interior. ¿Ustedes? ¿Vos, Piñe? Yo tengo un blanco. ¿Rafa? No tengo. No tiene. ¡Ah! Rafa viejo no. Como Julio Rivas. Claro. No, tengo uno de gris. ¿Y la polla? Yo tengo uno de con figuritas. Estampado, mire qué lindo. En tiburoncitas, ¿verdad? Qué lindo. Mire qué lindo el tiburoncito. Tiene tiburoncitos de verdad. Como los dientitos tienen aparte. Claro, son tiburoncitos y puedes salir en el medio. Comer la presa. Tiburón blanco. Bueno, sí, muy bien. Blanco come. Ahora la puerta que quedó caldeado el ambiente, ¿eh? Bueno, volvamos al tema, bajemos, sí. ¿No? Te iba a decir que un paciente para la eyaculación retardada, él lo que buscaba con su estrategia era tardar la eyaculación. Entendió mal el concepto. ¿Y qué se hizo? Con un pañuelito. Hizo como el nudo cuando tenés que cortar la circulación de la sangre, por ejemplo, el famoso torniquete en el medio del pito, exacto. Para retardar, hacerle como una obstrucción al líquido para que... ¿Y es efectivo eso, doctor? En ese caso fue efectivo, aunque después le generó un problema, ¿verdad? Porque eso... Gastó muy fuerte la piola, digamos. Sí, claro, del momento ya después tenía que trabajarlo como si fuera un tubo de pasta después para... Como una morcilla, digamos. Claro, fue una imagen muy interesante, sobre todo por la bicoloridad que tomó el pene, ¿verdad? Preguntan, ya que estamos hablando de ropa interior, ¿qué sutién tiene el piñe? Me preguntan acá, sí, no, prefiero así más liberal, ¿verdad? Sí, es más cómodo, es más que cómodo. Que se noten más los pezones, ¿no? Esa cosa que puede... Pero la verdad, Piñe, que estás muy bien de Lolas. Estás mejor que varias mujeres que conozco, incluida yo, te diré. No, vos estás mejor. No, estás muy bien, Piñe, está bien. Vos estás mejor, no seas humilde, no seas falso humildano. Después te recomiendo un lugar donde venden ropa interior para que te compres su tienes pulsa. Parece ¿no? Hoy te tocó, ¿eh? Hoy me tocó, parece que tocó hoy, ¿no? No, pero bien. ¿Pero cómo voy a andar en su tienda, Armonía? ¿Dónde se vio? ¿Por qué no? Porque después, ahora porque estás en verano, pero cuando sea invierno, que los pezones se te paran por el frío, ¿no? No está bueno. ¿Le pasa a usted? ¿Le pasa a usted por el frío y por qué otras cosas? ¿Por qué otras cosas? Sí. ¿Qué cosa? Por excitación también. Es claro, una... son las dos únicas formas. ¿Qué cosas la calienta la Armonía? ¿A mí? Si nos tuviera que hacer un decálogo. Sí. Para que nuestra audiencia vaya aprendiendo cómo conquistarla el día que hagamos ya una fiesta. Ya no conquistarla, ya hacerla calentar, ¿no? Claro, sí. decálogo. Tiene dos. Vamos a ir tirando dos. De a dos. Pero no sé si son la una y la dos. O sea, no. Digamos no, no, que hagamos un mapa para que el oyente que conozca Armonía no tenga cómo errar. Una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Lo primero, el ser espontáneo, el sexo espontáneo, que no, no importar el lugar, donde se esté, sino bueno, estar, no importa. Usted es fatal por los lugares raros, ¿eh? Es loca por los lugares. Es loca, o sea, por los lugares. Los lugares, o sea, la pueden. A nuestros oyentes que la lleven, no sé, a... Si no la invites a la casa, pues te escupes. Claro, te claro. Si la invitas a un telo, estás en el No, yo no dije eso. Yo dije que sean espontáneos. Que sean lugares así. Con el riesgo le gusta, María. Sí, que sean, sí, como ¿tuvo sí. ¿De su época de liceo, tuvo relaciones en el liceo? Nunca. ¿Nunca? No, ¿cómo? Nunca. ¿Estás? ¿Por qué se rió la polla? No, fue una, me atoré con salida. No, nunca. ¿Nunca en el liceo? ¿Entró en el liceo nunca? No tuve relaciones en mi época liceal con nadie. Ay, no con tenía razón. Relaciones. Con razón después. ¿Sí, no? No. ¿Eh? Llegó virgen a su etapa universitaria y ahí explotó. Ay, con 18 años. Exacto. Bueno. Que adentro del liceo nunca. No. Y ya había dicho que en la facultad tampoco. Que era un lugar. ¿Es virgen usted, Armonía? No soy virgen, pero estoy diciendo que hasta esa, ¿cómo? Hasta la etapa, digamos, no. Liceal. Con las cosas que ha contado. Claro, no, de verdad. No me vas a recordártelo. No, yo tampoco quiero recordarlo porque casi nos levantan el programa. Claro, claro. Bueno. Ya tenemos una. Sexo espontáneo, lugares. Sexo espontáneo. El lugar tiene que ser un lugar diferentemente extraño. Sí, no, pero por eso, riesgo. Para mí hay una diferencia entre extraño y espontáneo, no es lo mismo. ¿Y dónde pinte? ¿Se calentaron ahí? Ahí claro, hay... eso es espontáneo, no es lo mismo que me lleve, no sé, a claro. Un lugar rarísimo. Claro, dos no horas es lo y mismo. Media de ruta para llegar claro, a no, boca, no, espontáneo. Un del Pinar, ¿eh? Claro. Estás en el auto, te está dando un beso, te excitás y tenés ganas de estar ahí. 18 de julio y ejido. Sí, no creo que tampoco, no creo que esté en 18 y ejido apretando y que me excite, pero podría ser, no sé. Yo te digo, si estoy en 18 de julio en este momento con el hambre que tengo, me aguantás que me voy a comer un panchito en la pasiva, tengo un hambre terrible. Panchito ahí, ¿eh? Y después seguimos. ¿Está mal? No, está mal. Segundo tip, Jorge, no nos derivemos, perdón, por favor, que estamos armando ese mapa. Espontáneo. Espontáneo. Que me hablen sucio. ¡Guau! ¡Wow! ¡Armonía nomás! Hoy se pudre todo, ¿eh? Cosas chanchas. Sí. En el momento del sexo. ¡Qué claro, mami! ¡Maravilla! Como por ejemplo... ¿Malas palabras? No, es lo mismo, no es lo mismo mala palabra que me diga blanca. Perra o que me diga... Eso no. No. No que me insulte. Sino cosas chanchas. Claro. Te vas a... Comerse los mocos, por ejemplo, decís en el oído. Eso me excita muchísimo. Me encanta, sí, que me encanta. En que te diga comer moco en el oído te excita. Muchísimo. Sí, no, sí, pero sí, me sí. Imagino. Cosas que te va a hacer ahí en el momento. Claro, bien. Claro. Ajá, yo no había entendido lo que pasa. Claro, Rafa. Es para ese lado. Es para más para ese lado. Te voy a agarrar y te voy a comer los mocos, por ejemplo. No, Rafa, no. El de los mocos no corre. Los mocos no corren. Tiene que ser cosas vinculadas al sexo. Ah, ta. Hoy vas a ver que vas a tal cosa. Ah, te voy a agarrar y te... Pero te voy a decir, pero me estás mintiendo si... Pero pará, el tono, porque seguimos hablando de Carlos, el amigo de la teja que está interesado en conquistarte. Carlos me pregunta, me dice, pero que tiene que ser hablando... En un tono... ¿Susurrando? O más bien... No. Más guerrero, digamos. No, capaz que susurrando. Susurrando. Muy bien. Lugar que es espontáneo. Lugar espontáneo. Que le digan cosas al oído, susurrando cosas sucias. Sí. Vinculadas al sexo, ¿no? Vinculadas no, al sexo. No, no escoba de hace un año, por ejemplo. Claro, no. Piso del baño. No, que no me digan diarrea, o sea. No. Sí, claro. Y a la polla le gustó diarrea, ¿eh? Sí, a mí, usted le gusta todo, la bueno, polla. Hay gente que se... Es como... Perdón, tercer paso. No nos derivemos que esto... La gente está ya hasta el turno. Vamos a tirar más de dos. No quiero ni reír. No. Para mí, dos por programa. Porque no puedo. Sí, Armando, tratá los temas que... Una más. La última. A ver, ¿qué dije? Sexo espontáneo. Y que le digan cosas chanchas al oído. Que me digan... Y que... Me gusta una persona que quiera también tener sexo a toda hora. Todo el tiempo. Exigente. No. A toda hora. Que le toque timbre a las 4 de la mañana. Un lunes. Sí, pues está bien. No está mal. Podría ser. O sea, nosotros estamos descartados, pero ya desde el... No, primero, yo de repente a las 6 de la mañana te puedo tocar timbre. Sí. Solamente esto que acaba de decir, yo porque no tengo el teléfono, no tengo nada. Pero el tema sí que me sorprenda. Bueno, que me haga propuestas así, digamos. No, que... no, es peor, la ambientación sonora. Que me sorprenda. Capaz que no dije con el horario, pero sí que me sorprenda. Claro. esos programas. Bueno, pero tiene mucho que ver con la espontaneidad también, ¿no? Claro, el sorprender, claro, capaz que está ahí. Paso por ahí ya y tal. Claro. Bien, Armo, toca el otro tema, ya tocamos. Bueno, quiero recordar a la audiencia y a aquellos que recién se enganchan, por ejemplo, que Armonía es muy bonita. Digo, pues si están haciendo la cabeza, que sepa que estamos hablando con alguien que es muy bonita. La verdad que son unos amigos ustedes, con el tema de la autoestima, vienen acá y me la levantan, bueno. Claro que sí, bueno. Bueno, seguimos con la... capaz que hay alguien que quiere llamar porque tiene alguna duda de la eyaculación retardada. El tema es que tampoco podemos leer un mensaje porque son todas cosas chanchas que le dirían a ustedes en el oído. Y son, la verdad que nuestra audiencia es bastante original para las cosas chanchas. Sí. Bueno, volviendo al tema de la eyaculación retardada, como decía, también es complicado para la mujer, ¿no? Porque la mujer también termina su respuesta... ¿Te gustaría, por ejemplo, que te digan, Armo, te voy a untar el cachete con la cera de mi oído de derecho? Y no sé, no, creo que no. Ah, yo pensé que iba a tener un remate distinto a ese. Sí, sí, sí. Tenemos a alguien en línea, es un baloncito. Cuidado. Cuidado, hola. Sí. ¿Qué tal? Hola. Sí, buenas tardes. Estoy acá trabajando. No puedo más, no aguanto más. Bien. No aguanto más. Lo que está diciendo Armonía está dejando a todos mal. Te pedimos disculpas. Si no, es una línea de producción de una fábrica, seguramente aumente la producción del día porque van a estar como locos. Estoy colgado a 30 metros soldando. Si es una obra de construcción, ¿no? Sí, sí, sí. Lo digo donde estoy, si no se van a enterar quién soy. Dale. Estoy a 30 metros soldando y estoy aguantado, no de los cintos de seguridad, de otra cosa estoy aguantado. Está listo, gracias, Sergio. Un abrazo. Rafa, todo ahí. Un abrazo. Vamos arriba. La gente queda enferma. El tipo está llamando de 30 metros colgado a un edificio. Mira, bueno. escuche la voz del hombre. Bien. Sí, esa voz, ese tono es muy... ¿No? Sí, la verdad que nos derivamos de Armonía. Sí, Armo, ponerles límites. Claro. Estos chicos son, aparte de mediocres, son muy dispersos. Vamos sí, son muy dispersos. Vamos a terminar hoy con vamos a terminar con el tema al menos de eyaculación retardada. Y para, lo dejamos para el está bien eso. Bueno, hay que economizar, bien, aprendiste. Sí. ese fue tu legado. Mi consejo, sí. Lo que también me parece importante es el tema de la mujer, ¿no? Como decía, que la mujer también termina su respuesta sexual, entonces, digamos, que el hombre no logre eyacular y sí hace quiera seguir intentando, ¿no? El hecho de la penetración puede ser molesto, inclusive doloroso, porque también la lubricación disminuye y, digamos, el cuerpo se prepara para, o sea, ya pasó lo que es la respuesta de excitación. Entonces eso también, eso para mí es una novedad. Yo pensé que para las mujeres, mejor, cuanto más claro. No, no. Nos estamos en el otro extremo de la gráfica, claro. Claro, lo que pasa es que mejor en comparación a que... Y no, yo... Claro, en comparación a nosotros, mejor. Sí, sí, sí, sí. Claro, pero no, en realidad también no está bueno para la mujer después que logra su orgasmo, digamos que el hombre esté con constantes embestidas pélvicas y demás, también es incómodo, ¿no? Está bien. Lo mismo pasaría en el hombre, creo, si logra un orgasmo y la mujer no logra y está arriba de él, arriba, ¿no? Sí, llega un momento que es incómodo. Sí, puede hacer daño incluso. Siguen pidiendo que le mandemos besos y hay gente que dice que esto es joda o esta mina, por usted, Armonía, es la ideal, parece un hombre, le gusta lo mismo que a nosotros. Sí. Y bueno, son años. Arranco también. Arranco país, si no me da pelota, liga. Armonía, si usted, mire lo que estoy diciendo. ¿Sabe que yo calculo que usted no tiene pareja, ya lo he dicho en varias oportunidades? No, no tengo. Pero ¿sabe que estoy seguro que a usted le gustaría la infidelidad? De causa... No, ¿sí, para nada. Sí, señora. No, sí, para señora. Nada, no, para nada. Tuve pareja mucho tiempo y nunca fui infiel. No, siempre. Porque lo que yo... No, está, porque esa cosa... Y te voy a contar, mi primer relación, mi primer novio, ¿no? Me fue infiel. Ah. Me fue infiel. La marcó para siempre. Me eso. Fue infiel, sí, me marcó para siempre. Me ¿podemos fue decir infiel? El nombre de esa? No. No lo quiero decir porque ahora está casado. Así que bueno, no quiero decir. Si no. Fue infiel a usted, no a usted. Sí. Pero la verdad que fue muy doloroso. Sufrí muchísimo. Tengo recuerdos de estar sentada llorando. No. Él se casó. Él siempre le fue infiel a todas sus novias. No quiero decir que ahora le sea infiel a la esposa, pero es una de las posibilidades. ¿Que es un loco fachero? Sí, es un loco fachero. ¿De qué zona? Del cerro, de la Teja, de Carrasco, Jorge. No es escarrajo, Rafa. La verdad que ese comentario. No, está, pero con armonía. Yo no entiendo por qué me juzgás, me prejuzgás, como si no me podría fijar de con un chico del cerro. Pará, pero pará, terminame de decir. Todo lo contrario. ¿Fachero de dónde? ¿De qué zona? Fachero, deportista. Deportista amateur, ¿no? ¿De qué zona? Y Punta Gorda. Tipo de... por dos cuadras, perdón. Tipo de deporte, rugby. No, básquet. Básquetbolista. ¿Qué cuadro jugaba? ¿La UBA? No importa. Pero... ¿Jugaba por Punta Gorda o Malvino en la UBA ahí? Pero... ¿Dónde jugaba? Le pegué. Pero... ¿Te jugaba en la atlética? Pero bueno. ¿Qué jugaba? ¿A qué jugaba, no? Básquet. Al básquet, sí, claro. Yo, la verdad, Rafa, veo una constante agresión hacia los comentarios. La verdad. O sea, constante, o que no puede estar del cerro, que le arran por dos cuadras. Ojalá le toque a algún vecino. Ojalá. A mis amigos jugar al básquetbol. Jugaba en la UBA, entonces. Bueno, entonces él me fue infiel y la verdad que sufrí mucho, porque cuando me enteré que él me fue infiel, ¿no? Yo me enteré porque yo estaba de viaje y lo llamé a él. Y me atiende un amigo de él y me dice, ¿quién habla? ¿Romina? Y yo le digo, no. ¡Para! No habla. Todo mal. Sí, le digo, no habla Romina. Le dije, bueno, cuando llegue, ahí sale que lo llamé. Entonces yo estaba de viaje y no me atendía, no me respondía. ¿Vos estabas de viaje? Yo estaba de viaje. El amigo un banana. ¿Ah? Amigo para matarlo también. Entonces, no me respondió nunca hasta que, bueno, yo llegué de viaje, ¿no? Ah, pero ningún día. No me atendió más. No atendió más el teléfono, ¿no? Ah. Entonces yo estaba... Pasaste como muy mal ese viaje. Yo estaba muy mal, realmente. Estaba muy triste. Aparte era tu primer pareja. Era mi primer novio y yo pensaba que el amor era color de rosa. Claro, uno después se acostumbra a que no existe. Entonces, cuando llego de viaje, él me va a buscar, ¿no? Y me dice, bueno, yo tengo novia, esta cadenita me la regaló ella, esta foto somos los dos, una foto de ellos dos, y te metí los cuernos con esta. Me empezó a hacer una lista enumerando con todas las chicas que me había sido infiel. ¿Pero por qué? Muchas chicas de las cuales yo conocía y charlaba y compartía, ¿no? Y consideraba que éramos, no amigas, porque tengo muy pocas buenas amigas. Conocidas. Pero buenas conocidas. Que estaban invitadas varias a mi fiesta de 15. ¿Qué edad y eso no ahí? Fue lo peor, sino que... ¿Para qué edad tenían ahí más o menos? Y yo tenía 15. Y eso no es lo peor de todo, sino que... ¿Pero por qué te empezó a nombrar con todos los que tenés que jugar? No sé, pero yo lloraba, pobrecita, imagínense. La verdad que... Yo la imagino a ella con 15 añitos. Y eso no fue lo peor de todo, porque en la esquina de mi casa me escribieron un graffiti que decía... Cornuda con... Y listas. Ah, llevaba hasta la mitad de la cuadra. Pero es un botón, el loco. Oh. Sí, la verdad que fue muy doloroso. Pero gracias a Dios... Re mala onda el flaco, qué necesidad. Pero yo no sé si él me escribió el graffiti o fueron otras. Bueno, pero si no lo escribió, anduvo comentando y es peor. Pero la vida siempre da una segunda oportunidad. ¿Y entonces? Después quiso volver conmigo y le dije no. Porque cuando me tuviste no me valoraste. No, tendría que haber dicho algo peor. No. La vida solamente da vueltas. Armonía, ¿sabes que veo que te desahogaste hoy con nosotros? La verdad que sí. Hicimos terapia, ¿no? Capaz que dejamos que el tema inconcluso y nos quedó el de la dispaurenia, ¿cómo se llama? Dispaurenia, nos quedó colgado para sí, el martes que viene. Sí, qué mala onda este jugador. Nos quedó colgado la participación de la polla que hoy, increíblemente fue casi nula, pero el martes que viene... Últimamente así. Sí. Por eso, Pini, ahí te respondo tu pregunta de que no estoy a favor de la infidelidad porque sé, porque me la hicieron a mí, sufrí mucho y no me gustaría que otra persona pase por lo que pase yo. Muy bien, Armonía, la verdad, hoy nos llevó por todos lados. Hizo calentar hasta el soldador, estaba en el séptimo piso en una obra de construcción y ahora la mujer está llorando también, el hombre está llorando. Los terapeutas fuimos nosotros. Sí, y la verdad, qué linda que es la Armonía, porque aparte tiene buen corazón, ¿no? Sí. Habla de la sensibilidad, al final habla de la sensibilidad. Sí, qué bien. Qué bien, qué lindo corazón te queda bien. La verdad que sí. Bien camuflado, ¿verdad? No, el corazón. Bueno, bien protegido. Che, gracias, Armonía. Bueno, de nada, nos vemos. Vamos arriba.

Segunda pelota. Bueno, les quiero recordar una cosa, ¿eh? El 7 de noviembre, la Rambla, te diría que toda la ciudad, se hace deportista, porque ya un clásico, se viene la 10K de Nike. ¿Cómo puedes hacer para averiguar, para inscribirte? Tenés que entrar a la página, entra a www.nikecorre.com.uy y ahí tenés todos los datos. Recordá que esto es ya realmente una movida. Yo este año voy a arrancar, ¿eh? Este año arranco, no sé si llego, pero por lo menos arranco. Para participar, porque toda esa gente corría haciendo deporte. Muchos kilómetros. Yo si hay una de 2 kilómetros, voy. Pero no para profesionales. La idea es que cualquiera agarre el 7 de noviembre. Haces una apuesta a puntos básica y llegás tranquilo. Y participás de lo que realmente se ha transformado en una fiesta, que es las 10K de Nike. Te recuerdo, entra a nikecorre.com.uy y ahí tenés absolutamente todos los datos. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Bien, acá. El coach. Preparando la clase de hoy. Después tengo para pasar un chivito. Yo tengo uno, pero lo voy a pasar mañana porque no puedo encontrar la de... El 21 de noviembre, sí. Presentación del disco de Pa' Entrar en Calor. Escuché el demo que me regalaste y está muy bien. Qué alegre esa banda, ¿eh? Sí, bueno, pum para arriba. Qué alegre. El 21 de noviembre vas a tener la posibilidad de verlo vos, gratis, en la peatonal de Curuguatí, Carlos Gardel y Cuarén, ahí en la Plaza Gardel. Sí. Bueno, ahí en la peatonal vamos a armar todo el escenario y vamos a hacer la presentación del disco gratis. Está incluido, me imagino, el vamos a hacer todo, ese... Todo. A romper la night y todo. Son muy buenos. A la banda 8 de la noche. La conoce, todos músicos, saladísimos, sí. La verdad. Y muy alegre. Tiene un par de cumbiamba. Esta noche vamos a romper la night. Esta noche no vamos a romper la night. Esta noche la cama que espera. A las 8 de la noche en el Centro Cultural Curuguatí, en la peatonal ahí, entrada libre, vamos a hacer una fiesta terrible. Bien, para entrar el calor alucinante. Son las 17:16. A cantar, a cantar. A cantar. No sé, Martín, si trajiste algo pensado. Pero negro, si mandá la pista que ya arrancamos de guano. Con lo que escuchemos, vamos. Sí. Le estamos dando muy poco tiempo a este espacio, que es uno de los espacios mágicos. El grupo de Facebook de los Visconti está estancado. Lo quiero denunciar. Y sí, porque tampoco lo sudamos mucho. No ha llegado ni a los 2000. 1953 a día. Mirá, Martina tiene clara. No ha llegado a los 1000. empieza a tambalear la actuación de los Grifones. Sí. Cinco era, ¿no? Capaz que podemos hacer un revalúo, si, pero si se ponen las pilas. Con el 50% más uno. No. Capaz que si llegan a un balotaje con 3.000, capaz que tocamos. Seguro. Ya hay trajes. Ya hay trajes. ¿Qué me dio que le bajara así los nucas? Bueno, vale, dale. Poné la pista negra, dale. A ver qué es esto. ¡No! Ay, Jorge, es lo tuyo esto. En inglés. ¿Qué? ¿Esto tenemos que cantar? Pero se complicó. Ay, ay, ay. Pará, ¿qué parte me toca? A mí me queda un poquito alta la voz. Capaz que la bajamos. ¿Cómo es? ¿Con cuál vamos nosotros? Vamos a empezar de One, todos juntos. Todos juntos, bien. ¿Toda la primera parte todos juntos? Sí. Todos. Onda, quedar pegados, quedamos pegados todos. Está bien. Capaz que yo no coincido mucho con la letra. Claro, original, ¿no? Estamos de acuerdo que el inglés es para que se luzca Jorge. Sí. Totalmente. Es el palo de él, ¿no? No, pero de verdad, ya hay cosas que me empezaron a dar vergüenza ya. Pero Jorge va a arrancar solo en la segunda vuelta, cuando arranca ya toda la hoy violenta. Dejo la vida, hoy. Vamos, Jorge. Hoy me encierro From Outer Space. Ahí arranca. De repente, digo, capaz que no coincido mucho con la original, ¿no? Pero que tenés una pronunciación más. Lo mío es más este. Más. ¿Estos que son estadounidenses o? Sí, pero acá hay no. Más de inglés. Más de Inglaterra, ¿no? Claro. Inglés posta. Un inglés dito. El original, ¿verdad? Claro. Bueno, cuento tres y empezamos. Arrancamos con la pista, ¿no? O con la guitarra. Con la guitarra. Ay, mucho más difícil. No, más fácil porque la pista es altísima. Va mucho más no, lento, pero es que yo no sé exactamente cómo es la canción. Y leerte, podemos imaginar que no. Bueno, pero cuando termina la canción, yo estoy diciendo la primera frase todavía. Ensayo y error. Vamos. Lo que vamos a hacer para hacerla más fácil y más cómoda, vamos a octavarla, sí, vamos a cantarla grave, que es más fácil. First I was afraid, I was petrified. Que pensé que I could never live without you by my side. Yo tengo que cantar solo. Pero aparte, es bravísima. Yo nunca viniste a la nostalgia, Carnero. ¿Cómo no vas a sacar esta canción? Pero yo tengo que cantar solo. Bueno, entonces arrancamos. Arranca el show. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. You're and I never let you be alone. Now what I mean? Yes, okay. I want you to see. Sí, okay. I want to wake me up to wake you, but you want to judge with me. No one can you be below. I don't wake you, but you know. What a great. Sí. Thank you. Gracias, Rafa. Vos sos un grosso, loco. Lo único que te pido, Jorge, no te me vayas tanto el micro. Te necesito presente. Pero lo que pasa es que yo necesito cantar. Ya hablamos con el Ecuador y precisamos un inalámbrico. Ahí está. Ya se lo pedí. Igual me voy a llevar levanto para cantar. Va a traer a la Cuba. Mi actitud fue mirar a los edificios que vea con francotirador, vale. Pero para, ¿le parece que estuve muy mal? Wow, no, te amo, Piñe, pone una chiquilina, por ejemplo. ¿Cómo me vio, coach? Bien, ahora ya tenemos el tema de la energía y ahora tengo que controlar la energía para así poder afinar una nota, por lo menos. No, pero es un tema del primer ensayo, es ensayo y error, eso. Pasan todas las pero no, a mí me pareció como que la llevó bastante bien. ¿Vos qué te crees que el zurdo Becio la encajó de primera? ¿No? Sí. El tipo le erró, yo lo tuve de compañero. El tipo le erró varias veces. Se mandó. Para mí sigue sin encajar, ¿eh? No. ¿Sí? Sí, grita. Le falta. Grita. Bueno, vamos a vuelta. First I was afraid, I was petrified, keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how to leave me wrong, and you're strong. And I never let go get along. No one I'm dead, I'm to the sea. No one I've made, you're not alone. No, pero ahí me fui un poquito. Bien, pero ahí ahí me fui un poquito. Rafa ya está tirando unas ideas de colchones que me gustaron, me gustaron. A vos te va a servir para apoyarte. Sí, claro, claro. Porque ahí me. Pero ¿cómo arranqué? I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I was strong. And when I think that you're a thing, I'm never going to be, but it's only one of shitty which you be. And the way you turn low, and the way you leave you low, and I'm sorry, I'm not a Al final tenías razón de que hay una pequeña dislocación entre la letra original y tu pronunciación. Pero te la voy variando. Era bastante la versión. Es una versión igual. Te la voy variando bastante. Sí. ¿Cómo cajamos entonces? Seguimos. Avanzamos. Pará, yo digo. Avanzamos. ¿Después le toca a quién? Después le va a tocar al Rafa. Va a venir en la segunda vuelta al Rafa. ¿Cómo es la melodía de la Oh, no, go, walk out the door, just turn around now. Cause you're not welcome anymore. When you didn't want to die, to hurt me with a bite. You say I'm crumbled. Do you think I crumble? Do you think I'm crumbled? Do you think I'm letting you to die? Y después viene Pablo. Oh, no, I will survive. Aparte está complicado. En inglés tenemos que trabajarlo más, ¿viste? Bueno, seguimos en inglés con... tenemos que trabajarlo más. Con Gloria. Vamos a cantarlo con Gloria abajo, ¿eh? Vamos arriba. Tírale arriba, negro. Vamos los dos, ¿no? Sí. Yes, I was afraid, I was petrified. Can you think I could never live without you by my side? But then I spent so many nights thinking how it did me wrong. I'm not strong. I'm not a maze. Don't you see? Siga. I'm not awake. You start to love me. What you freak this witch you see? And I wake you all alone. And I wake you so below. And I'm sad. I'm not a maze. Oh, no, no. Walk out the door. Parece una prima. Vamos con fuerza. I will survive. Oh, as long as now I hope to love, I know I'll stay alive. I got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive. I will survive. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Under the way to see my grave, my parents used to say, I know alone. My God is love. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien, vamos bien. Hasta ahí vamos bien, vamos bien. Que la ONG pongan plata para eso. Hasta ahí. Es una obra de caridad, ¿eh? Si ponen plata para cualquier cosa, Yo creo que los temas de inglés son. No, ese es el No podemos cantar todo en inglés. A mí me cuesta seguir un poco el primero. Pero que nosotros hagamos colchones y que él se luzca. No. Como tres emergencias móvil se va a precisar el día de hoy. Es el primer tema en inglés que estamos haciendo, así que perfectamente podemos. Sí, pero viste, Martín, que le pone más acting, le pone sí. Jorge al inglés, ¿no? Está bueno. Sí. Teníamos que tener una fonoplatea acá, para cobrar entrada, ¿no? Che, los bricotes tienen que estar más tiempo, eso, soy Laura. Bueno. La gente que pide que cantemos It's Raining Man. It's Raining Man. Hallelujah. Raining Man. Vamos, Jorge. It's just the hate my grace. Just your love. Hallelujah. Tiene una letra muy parecida a I Will Survive, ¿viste, Jorge? Pero sin que se no se no. ¿Sabes que son muy ¿Cómo te meten? Night es impresionante. Vamos a hacer una quiesta a su disco. Pará, ¿pero qué estamos? ¿Vamos a cambiar de tema? No, ¿Este no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya estamos hablando. Estamos cumpliendo un pedido. Perdón. Vamos a pasarla de arriba. Bueno, muy bien. ¿Con guitarra solo, sí? Con la guitarra. Y... First I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking, how do you become and I get strong? And I never managed to get along. I wanna know diet to me. I want to feed me, want to feed me. And everyone to see, I want to get to wait is low. The weight is simply low. I want to know. Walk out the door, just turn around now. Cause you're not gone anymore. When you're the one who died, so far away, goodbye. Did you tremble? Do you think I'm gonna die? No, no, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll still alive. I got all my life to live, and I got all my life to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey, hey, hey, hey, da, da, da, da. Vamos a corregir el cochecito ese. Porque no sé bien cómo no es. No te estamos haciendo colchón al piñe cuando. Ah, es verdad. Estamos saliendo. Ya lo grabamos, mira. Sí, sí, sí. Qué bien, bien, ¿eh? Qué bien, sí. El colchón cuando entra el piñe, ahí va. Que nosotros venimos a cantar lo anterior, que es. Ahí entra. Son dos notas. Oh, podemos variarlo así. Coach, ¿usted cómo me vio mejor? Porque vio que la otra se le dice como más al original y esta más como más hablado, más recitado. ¿Cómo le gustó? Capaz que le tenés que buscar un intermedio. Sí, una cosa más personal, más. Porque viste que primero te la hago bien arriba ahí, capaz que claro. Me luzco más con la voz. No, pero en el otro me luzco más con el. No le imites a ella, no le imites. No le imites. Bueno, imitar. No, te digo porque. Buscá tu estilo, Jorge, pero estilo. Sin duda que la pasión es cuando te lucís más. Claro. Esa. Eso no lo pierdas. Ahora estabas como una plague. Era como una plague. Me pareció más recitarlo, más hincarle el diente a la letra, ¿no? Una cosa de entrega. No hables como cerrar, cantá. Entonces canto con pasión. Con bien, bien. Bueno, tiramos de arriba con la canción. Perfecto. Perdón, ¿y nos vamos? Sí, sí, sí. Tardísimo, nos tenemos que ir, che. Bueno, dale. Che, pará, y la seguimos el martes que viene. Sí, claro. Pará, no, pará. ¿Qué es eso? Te van a matar a tiro. Mirá que hay 2000 almas que están clamando por un recital. Que si siguen apoyando, va está salir, cada vez más cerca. Ese recital sale. Está cada vez más cerca. Lo único que voy a adelantar. Y va a entrar para entrar en calor también, ya te lo digo así nomás. No lo hablamos ni con ellos, pero. Está cerca. Estamos a nada del recital de los Beatles. Perfecto. No quería decir nada, pero estamos. Opa, bien, bien. Y del disco. Y del disco. Y otra cosa, que tampoco la íbamos a adelantar. Y del video. Hay video. ¡Pam! La pelota. Dale, negro. Sale, I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how to do me wrong. I grew strong. I know how to get along. And now none of me! I don't wake up to the love. I'm not waking up to the love. Eso, Jorge. I love. Sí, Jorge, sí. Don Rafa. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. When you want to die. Who will you rise? Do you crumble? I will survive. Oh, as long as no love and I still alive. I got all my life to live, but I don't got my life to give, and I'll survive. Se viene Corito. I will survive. Perfect. quiero que vean cómo apoyamos con los. No sé. Coach, le faltó, pero le metimos un toque con los. Ella entré porque estoy emocionado. La performance de Jorge Figueroa. No te digo, te dice la piel. Te dice la piel. No podía aguantar porque creo que soy la voz de la audiencia. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por tu entrega. Gracias por todo lo que nos da. Gracias a los Brisconti en general. Pero lo de Piña y Grúa, porque no lo dijimos hoy. Pero, ¿qué somos, carajo? ¡Brisconti! ¿Qué somos? ¡Brisconti! Atrás, obviamente, ¿no? Y le hablaba a los delanteros. Ah, era chacarero. Sí, sí, sí. Hasta que uno no me voy a olvidar nunca más. Imagínate, tenía 7 años, yo le propiné un insulto y él me respondió con uno muchísimo mayor. Uy, uno que te diría que casi que ni conocía. Pedí el cambio lateral, pues jugaba lateral de tenis. Se terminó el partido para mí. Se terminó el partido para mí. No soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. Qué horror jugar en la categoría semilla, por ejemplo. ¿Semilla? Es el mejor nivel. Para mí es el mejor nivel. Semilla la primera de los porque Cebolla y Babi ya están medio pelotudos. El Babi, yo estaba haciendo liceo. Jugaban Babi, están haciendo liceo. No, y aparte ya que uno se drogan, todo. No, claro. No pude esperar la señal. En la segunda pelota te di. Camiseta amarilla y marrón. Amarilla y marrón. La peor camiseta que había en mi vida. Horrible. Pero tenía buenas categorías esa. Tremendo, el Tatu Monzón jugaba en mi categoría, que era un flor de jugador. Bueno, esto sí que estamos cada vez segmentando más el público. Sí, la hora de la C en Radio Sport. Estamos tirando gente. Cubre más público que esto, ¿no? Estamos tirando cada vez más gente para afuera, ¿eh? Así. Vamos cambiando, de cientos de personas se están cambiando la emisión del nuevo. Soy bueno para pegar, fue la mejor patada que hay. Que elogiado, cómo estábamos tan cerca. La actitud. Yo me sigo emocionando con esa cosa. Lo que pasa es que ahí me tiene podrido la tolerancia. Me parece que estamos pasados rosca. Creo que no, ya lo desarrollé acá. Hay cosas que no hay que tolerar. No. Jorge, sos enfermo. ¿Cómo vas a discutir? Te lo discuto a muerte. Estamos tolerando cosas que no habría que tolerar. Jugar a la frisbee entre dos hombres en un parque. ¿Es que comen? Sí. A mí me parece más de... Sí. Para mí es más de marihuanero que de puto. No. Es complicado ya ir con un amigo solo al parque. Ya habrá. Sí. Y llevar el platillo y llevar de vos. Ah, no. Si lo llevas porque ya pronto para comer. Tenés razón. Ya vas a comer. No soy bueno para pegar. Chiquilines, yo sé que hoy no es el día. A mí me encanta jugar al platillo. Tenés tetitas. Sí. Hoy no sentado. Y me decís que te gusta jugar al platillo con un amigo. ¿Es de gay? Les pregunto, porque realmente... Ojo, si tengo que ser gay, soy gay, no tengo ningún problema. ¿Grabaste eso, no, negro? Gracias. Todo está grabado. Que me hablen sus... ¡Guau! ¡Wow! ¡Ah! Nomás. Hoy se pudre todo, ¿eh? Ah. Cosas chanchas. Sí, en el momento del sexo. ¡Qué claro, mamita! Comerse los mocos, por ejemplo, le decís en el oído. Eso me excita muchísimo. Sí, no, sí, pero sí. Me imagino. Cosas que te va a hacer ahí en el momento. Claro, bien. Claro. Ajá, yo lo había entendido. Lo claro, Rafa. Es para ese lado. Es más para ese lado. Te voy a agarrar y te voy a comer los mocos, por ejemplo. No, Rafa.